Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche tranquila, esperemos, una noche fresquita, eso va a ser imposible, pero en todo caso una noche inquieta, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 2 horas y media de radio en vivo y en directo, radio en color, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergei de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, José Ignacio Bert, Milagros López, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, bueno, ya se intuye el tiempo vacacional. Ahí está el mes de agosto. Ay, qué bien vamos a estar en la maquita, descansando, con días incluso en los que vamos a poder dormir hasta 7 horas. Eso ya ni lo recuerdo. Bueno, pues en todo caso nos queda este tiempo que hemos vivido juntos, un año fantástico en el que hemos podido degustar la radio que nos apetece hacer, la que os gusta a vosotros escuchar, y son cantidad de sensaciones las que nos llevamos en la mochila del mes de agosto, que bueno, va a ser muy difícil que lo olvidemos. Bueno, pues vamos a intentar, queda una semana por tanto, dos materias reservadas, esta sección. Bueno, aunque ahora no me escucha, lo voy a decir, pero cada día os gusta más a vosotros, 215.000 oyentes contemplan la llegada de Fernando Rueda cada noche, sus cancioncillas, sus on the rocks, sus salidas estrepitosas de la radio. Se ha hecho con un huequecito tremendo en vuestros corazones, Fernando Rueda, y eso es motivo de alegría para todos. Así que es la punta, la vanguardia de La Rosa de los Vientos en este EGM de junio. Y desde aquí lo quiero agradecer, pero eso sí, porque no me escucha, luego yo lo negaré todo. Con Fernando Rueda y con materia reservada vamos a averiguar cosas. Ya hemos tenido una réplica al 7J en Londres, además calcadita. Tres estaciones de metro, un autobús. Menos mal que los detonadores estallaron en falso y no hemos tenido que contabilizar nuevas víctimas mortales, nuevas tragedias humanas. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con los servicios secretos británicos, con el MI5? ¿Por qué se les está escapando tanto radical de las manos? Vamos a intentar evaluar esta situación con Fernando Rueda, saber qué pasa al servicio secreto, uno de los servicios secretos más prestigiosos del mundo. Veremos. Hoy vamos a tener casi monográfico MI5, porque hablaremos del segundo atentado en Londres, en el primer tramo, además de otros asuntos, como por ejemplo que Shevchenko en Ucrania ha disuelto la policía de tráfico al completo, la ha disuelto ahora mismo. En Ucrania no hay policía de tráfico, todo ello por corrupción. También hablaremos de Irak. La elaboración de esta nueva constitución está preocupando a muchos porque parece que en ese texto vamos a volver al pasado. Entonces, ¿de qué ha servido una guerra? ¿De qué han servido tantas miles de personas fallecidas? Incluso quieren volver al velo en las mujeres, a pedir permiso para los matrimonios. En fin, preocupante. Y luego, como digo, seguimos con el MI5, vamos a hablar de él en datos. ¿Cuántos son? ¿Cómo se reclutan? ¿Cómo alguien puede llegar a ser agente secreto al servicio de su graciosa majestad? Hoy el MI5 británico ocupa el protagonismo en nuestra materia reservada. Pero seguiremos hablando de incendios en azul y verde. Hay que hablar de 2 hectáreas que se han quemado en el Parque Nacional de Cabañeros. Hay que decir que ya 160 incendios de los que hemos tenido en nuestro país se deben a hogueras o barbacoas mal apagadas. 160 incendios. Muchas hectáreas han ardido por culpa de los inconscientes. Así que vamos a hablar de ese asunto en azul y verde. Tendremos expedientes del misterio, el capítulo que no pudimos escuchar ayer, dedicado a los círculos de cereal, los círculos, estas extrañas formas geométricas que aparecen en los campos de cultivo, el expediente del misterio número 71. Además, un relato de los que más os han gustado esa temporada, lo vamos a poner en antena, se llama Que lo disfrutes como yo. Terrorífico, absolutamente terrorífico, gustó mucho, hubo muchos correos diciendo que les había gustado ese pasaje, ese relato, así que lo vamos a reeditar. Y también tenemos un pueblecito con mucho encanto, Maderuelos, en Segovia, una ciudad amurallada, de 90 habitantes, con todo lo que os podéis figurar, iglesias, ermitas, sitios dignos de ser visitados, y tan cerquita, en Segovia, con 90 habitantes, Maderuelo se presenta ante nosotros en absoluto esplendor. Cine con José Manuel Escribano, hablando, hoy tenemos mucho sexo, estoy preocupado, yo no, a mí no me gusta hablar tanto de sexo. Pero claro, en portada tenemos La piel vendida, esta cosa que habla del porno, en la crítica Semen, así que estamos desatados ya, ¿eh?, con José Manuel Escribano. Las últimas novedades, también la taquilla, la calidad de los estrenos, de todo ello hablaremos. Contaremos lo del Discovery, se establece el nuevo lanzamiento, vamos a ver si esta vez puede ser, para el próximo 26 de julio. Contaremos que el cáncer sigue siendo motivo de preocupación para la comunidad médica. Dicen que incluso en el siglo XXII seguiremos luchando contra esta fatídica enfermedad y sus múltiples formas de manifestarse. Y además hay que hablar de otras cuestiones, como por ejemplo, se me ocurre, pero bueno, eso ya para los escrúpulos y para los europeos. Eso será sorpresa dentro del programa. Y vuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltará emoción en La Rosa de los Vientos. Poneos cómodos porque ya estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¡Ey! Impresionante, qué profesionalidad, cómo se prepara. Miren qué cadencia. Bueno, se está quitando la corbata ahora mismo. Ahora, es cojo. Happy Taishi. Oye, estamos ya en chino, como Zapatero está en China, pues también estamos utilizando el cantonés. Uy. Ay, un matiz especial, sí. Una variante. Ay. Materia reservada, ladies and gentlemen. Fernando, Mr. Fernando Rueda. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos fenomenal. ¿Cómo está este buquito? Voy a poner un poquito. Voy a poner un poquito on the rocks. Mira, llevo dos semanas en las cuales te doy mi palabra de honor. Sí. Que tú ya sabes el tiempo que me cuesta, sí, prepararlo, el programa. Perdona. Que lo debatimos. Un momentito, Fernando. ¿Escocés o Kentucky? ¿Qué es eso de Kentucky? Bourbon. Ah, Bourbon. No, Bourbon. Bourbon. Joder, estamos que lo tiramos. Hombre, un poquito de Bourbon. Esto es lo que ha sobrado del presupuesto de este. A ver qué tal. Este de Kentucky para ti. Yo voy a tomar un poquito de... Está buenísimo esto, ¿eh? Este es... ¿Y tú qué te tomas? Carbus. ¿Y lo que me has dado a mí? Kentucky. ¿No me has pedido Kentucky? Pues toma, orujo de Kentucky. ¿Orujo? Orujo, ¿no te gusta? Oye, ¿sabes que solo, que la gente lo único que me comenta? Sí. Yo creo que debe ser un error, ¿no? Deben ser los últimos... Ahora, hace un rato, en el cumpleaños de mi hermano, sí, lo mismo. Oye, que lo bien, que mi amigo lo que dice es que, joder, que se queda hasta la 1:30 para oírte cantar. Claro. ¿Ese es lo que necesitan de ti? Yo quiero decir que ha habido mucha coña, mucho rollo con mis canciones, sí, pero yo creo que en el día de hoy, ¿tú a quién has visto que cobre por cantar? Sí. Los triunfitos y yo. ¿Y tú? No, es que ya nuestros personajes ya nos sobrepasan. O sea, a mí ya en alguna feria de libros ya me piden que no firme como Juan Antonio Cebrián, sino como Amenofis IV. Amenofis directamente. Entonces yo ya pongo a Fernando, si está bien que te prepares, que tomes energía. Pero es que vamos, parece que no has cenado. Y encima... es que he cenado en un chino. Ah, claro. Y eso, no había... Eso no sacia. Ya sabes. Y pasa el rato y otra vez que tienes hambre. Y otra vez que tienes hambre, sí. Pero beber, tranquilo, que me he reservado para ahora. Muy bien. Bueno, pues estamos en materia reservada y miramos con preocupación lo acontecido en Londres, porque esto, si fuera un terremoto, sería la réplica, ¿no? Sí. Esto es... yo le llamo el ataque psicológico. O sea, estamos ahí, podemos hacerlo otra vez. Efectivamente. Es decir, os atacamos hace dos semanas, matamos un montón de gente, pero lo podemos repetir cuántas veces nos hagan falta. Es decir, tenemos presencia en Londres. Ese es el mensaje que están transmitiendo. Te recuerdo lo que pasó en España. Hicieron exactamente lo mismo. Quisieron continuar, sí. Claro. Hicieron, cometieron los atentados en los trenes aquí y prepararon para varias semanas después nuevas bombas en los trenes, en un tren, ¿te acuerdas? Que se descubrió, aunque luego, y luego tenían una tercera fase, que era ya lo de Granada, que pensaban montar el gran fuego. Pero tenían en un tren, es decir, repetirlo nuevamente para recordar ese atentado. Aquí en España no lo hicieron, nuestros servicios de seguridad fueron mucho más ágiles, digamos, ¿no? Fueron mucho más rápidos, procedieron a detenciones, luego ya pasó lo de Leganés, ¿no? Lo de todos muertos, ¿no? Sí, y ahí acabó la célula. La célula, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en Londres, la verdad es que las cosas están yendo mucho más despacio y han tenido la capacidad de volver a cometer el mismo tipo de atentado. Algo que, por otro lado, sinceramente, ahora no sé si te has enterado que los americanos ya van a instaurar una cosa en lo del metro, que es cachear a todos aquellos que entren en el metro. Ya. Y a aquel que lleve bolsas se la van a hacer abrir y tal. Pero claro, con lo que la gente va a tardar 5 horas en llegar al trabajo, ¿eh? Claro, va a ser una cosa... No, esto es un caos. Sí, han conseguido infundir terror, ¿verdad? Claro, porque lo que hay que hacer es evitar, sin ninguna duda, evitar que lleguen a ponerse la bomba en el cuerpo para entrar, que lagarto, tocamos madera, porque sí, nadie estamos libre de que ocurra en ningún país, de que ocurra eso. Pero en Inglaterra han demostrado que lo pueden volver a hacer, ¿no? Que lo pueden volver a hacer en... Pero bueno, entonces, si lo pueden volver a hacer, ¿por qué una advertencia? ¿Es en plan chulitos o...? Nos darán los datos en algún momento, ¿no? Ah, claro, es claro. Es decir, que... Porque estos, además, no quieren negociar nada, ¿no? Sí. Lo que pretenden es... vamos a ver, ellos que se vayan a ligar. Claro, es decir, es un pretexto. Que es, si vosotros seguís en Irak, pues, como sois unos atacadores de gente inocente, pues os vamos a seguir fastidiando y vamos a seguir atentando en vuestro país. En España, igual. Vosotros estáis en las fotos de las Azores, hacéis todas estas cosas, bueno, pues os vamos a seguir fastidiando. Pero hay que recordar que en el 11S todavía no se había atacado Irak, y entonces era, bueno, por el imperialismo yanqui que había. En Bali... todavía no había ocurrido tampoco, pero bueno, pues pues eran los australianos que les caían mal. No, y que es decir, pretextos hay siempre. Que estos golpean cuando pueden y cuando se les antoja, ¿no? Claro, claro. Están en guerra permanente, pero sí que llama la atención que, bueno, la eficacia del 7J, pues ahora no sé si es una falsa equivocación que han tenido al montar las bombas, o que no era... las mismas bombas, o que no era el mismo químico el que ha montado las bombas. Y luego habrá que ver también los detalles, porque yo lo que he leído y también hablan de suicidas, ¿eh? Sí, pero también hablan de que uno ha salido corriendo. No sé si eso lo han porque en las dos últimas horas no he podido seguir. Pero durante toda la tarde hablaban de que un tipo ha tirado la bomba y había salido corriendo, ¿no? Sí. Entonces, eso no es un suicida. Eso es casi como lo narraban, era un cobarde. Es decir, la antítesis de alguien que se ha metido en molar. Es decir, claro, tiro, ya no deposito discretamente la mochila con la bomba debajo de un asiento y me voy. No, es que se abre la ventana, más o menos, la puerta, tiro la mochila y salgo pitando, ¿no? La cuestión es que han conseguido, bueno, ese es el mensaje por lo menos, ¿sí? Han conseguido entrar otra vez en 3 vagones de metro, en un autobús, o sea que lo han podido hacer 2 semanas después. Y esto pone muchas interrogantes a la actuación de los servicios secretos británicos, ¿no? Pues sí, Juan Antonio. Bueno, primero hay que decir una cosa, ubicarlo. El 11S dejó en evidencia a la CIA, pero dejó en evidencia tanto a la CIA que ha terminado cambiando el director, con una limpieza étnica que aquí hemos narrado, que la hemos contado, cómo han ido cambiando los cargos importantes, con una desconfianza dentro del servicio, y luego con una reestructuración salvaje de todos los servicios de información, poniendo una persona que es el adláter de Bush. O sea, grandísima reestructuración, reconocimiento, la hemos cagado. Es decir, así, ¿no? Sí. Luego llega a España, en España se produce el atentado y obviamente cada vez que se produce un atentado, eso ya demuestra que la inteligencia ha fallado. Es decir, la misión de los servicios es encontrar quiénes son los salvajes, pero evitar que cometan el atentado, y porque claro, luego ya, si no, entramos ya en la persecución claramente policial de los estos. Entonces, aquí en España se han producido unos pequeños cambios en el servicio de inteligencia. Se ha contratado más gente, claro. Se ha contratado más gente y se han adoptado una serie de medidas. ¿Te acuerdas que contamos, no? 300 más, es decir, se ha aumentado la plantilla en un 10% para potenciar la lucha. La policía ha hecho lo mismo, están adoptando medidas, es decir, están cambiando toda la estructura. Aquí ha pasado un pelín más desapercibido porque tenemos la lucha esa del PSOE y el PP a la gresca continua por el tema. Sí. ¿Qué ha pasado en Londres? Pues que obviamente, nuevo atentado, nueva demostración de que los servicios de inteligencia han fallado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, con este segundo atentado, se acrecienta el fallo. Y entonces dices, hombre, no es solamente que han fallado en el momento, sino que dos semanas después siguen sueltos los terroristas. Parece ser que han detenido a dos personas, no sabemos si realmente son detenciones ya a la desesperada o esto. Pero ¿cuál es la sensación que ahora mismo tienen los ingleses? Que su servicio de inteligencia no funciona. No funciona. Que su servicio de inteligencia no les ha podido encontrar. Que su servicio de inteligencia es una basurilla. ¿Qué es lo que pasa? Que en Inglaterra, con ese estilo que tienen, han tratado de silenciarlo todo. No hay críticas, no hay nada. No se critica a Blair, no se critica a los servicios. No, digamos, ¿no? Es decir, una estrategia que no me parece del todo desafortunada. Pero claro, ya se van destapando, como se han destapado, algunos datos preocupantes, como por ejemplo, que a uno de los suicidas le tenían localizado y que unas semanas antes dijeron que bueno, que no era peligroso, y un informe de tres semanas, creo recordar, antes del propio servicio de inteligencia diciendo que no tenían no había, me gustaría leerlo textualmente, ningún grupo tramaba o tenía capacidad para atacar el Reino Unido. Eso decía un informe del MI5. Claro. El Servicio Secreto Interior. Y yo no es por defender al MI5, pero es que, claro, ves la ficha en concreto de este sujeto, que es el profesor, ¿no? El profesor de niños en una escuela, y es que es el tío más pacífico que te puedes encontrar. O sea, profesor de niños, adorable, querían. Correcto. Sí. Vamos a explicar, a recordar muy brevemente cómo funciona el Servicio de Inteligencia. Sí. En dos cosas. Unos, los que obtienen información, y otros, los que analizan información. Mm. En Estados Unidos se vio con el paso de los meses que había datos que apuntaban a que los terroristas que se inmolaron en los aviones habían estado entrenándose, habían tenido relaciones, se habían vinculado. Es decir, que había datos, pero no supieron interpretarlos. Aquí resulta que estos, que ellos en algún momento habían sospechado de alguno de ellos, habían ido a Pakistán, había hecho un curso. Es decir, había datos aislados, que si facilitados por los de campo, pero el que hace el análisis no lo había interpretado correctamente. Ahí está el fallo. ¿Eh? Ahí está, es decir, el fallo. Sí. Ahí había datos. Ahora es muy fácil interpretarlo, cuidado, ¿eh? Pero es que claro, a mí me ponen a un tipo de estos tan adorables que va a la mezquita dos veces en su vida, sí. Que tiene un niño de 8 meses, pues este tipo no es peligroso. Más bueno que qué. Claro, pero luego resulta que sí, que tiene un viajecito a Pakistán, que no fue precisamente a ver a las maravillas de Pakistán, sí. Sino que fue a relacionarse con los elementos radicales. Fíjate las detenciones que se han producido en Pakistán, más de 300 detenidos. Claro. ¿No? Es decir, fíjate que hemos visto a los 3 o 4 días, vimos la foto de los dos terroristas entrando en Pakistán. Eso es. Es decir, les hicieron la foto. Es decir, tenían la imagen de ellos. Sabían que habían ido a Pakistán. Y se les escapó el... Claro, es decir, reconozco que ahora es fácil que nosotros digamos, ¿cómo no lo interpretasteis? Claro, pero es que el trabajo de un analista es tratar de interpretar esa información para evitarlo. Sin embargo, dijeron, repito la frase, ningún grupo tramaba o tenía capacidad para atacar el Reino Unido. Sí. Bueno, luego en la segunda parte de materia reservada vamos a abordar el asunto de MI5 en datos, uh-huh. en cifras. Vamos a saber un poco más acerca del servicio secreto británico, que recordemos que el MI5 es el servicio secreto para el interior, ¿no? Efectivamente, uh-huh. hay en España tenemos el servicio secreto, el CNI, uh-huh. que es el que se ocupa de los temas de interior, de los temas de exterior y de las escuchas telefónicas, digamos, ¿no? Por satélite o todo eso. Sí. Sin embargo, en Inglaterra hay tres servicios secretos. El MI5, los temas de interior. El MI6, los temas internacionales, de extranjero. Y el servicio secreto, el que hace las escuchas, el CGH, que eso es el que hace las escuchas sí. Por satélite y todo ese tipo de cosas. Es decir, son tres sí. servicios. Pues luego sabremos muchas cosas más acerca de los servicios secretos británicos. Y ahí queda ese segundo atentado o intento de atentado en Reino Unido, que ha provocado, por supuesto, las alarmas lógicas y la tensión entre esta población, que lleva mucho tiempo sin sufrir atentados de los tiempos del IRA, fíjate. Están pues un poco asombrados. Un último aviso para nuestros oyentes. Se va a decir mucho en los próximos días, posiblemente ya se ha empezado a decir, que el MI5 se volcó mucho con el IRA y se volcó poco con el servicio, con el espionaje, perdón, con el terrorismo islámico, que es algo similar a lo que pasó en España. En España, sí. Que mucho con ETA y poco con eso. Aquí se demostró que era verdad. Es decir, se habían empezado a adoptar medidas, pero no dio tiempo a hacerlo. Pero luego, al final, cuando hagamos la microficha y expliquemos un poco el MI5, demostraremos que esa versión es falsa, que el MI5 sí dedicó los medios necesarios para esa amenaza. Vamos a comentar un asunto que nos ha llamado muchísimo la atención en Ucrania. Ya sabéis que circulan vientos nuevos, uh-huh. vientos de cambio, como diría el grupo. Sí. Pero claro, el presidente está en forma, ¿eh? Del intento de envenenamiento y todo esto, está en forma, ha detectado un caso de corrupción en su policía de tráfico y caramba, qué medida ha tomado, ¿no? Bueno, ha sido absolutamente fantástico. Son de esas noticias que yo creo que pasan desapercibidas, sí. pero que es una noticia que tiene una trascendencia fenomenal. Fíjate, hace unos meses me contó una compañera que había estado en Ucrania. Y entonces decía que había una cosa que era absolutamente alucinante, y es que tú te subías a cualquier coche, tú extranjero, pero el que los ucranianos igual, sí. y que en un trayecto que a lo mejor podías tardar 20-25 minutos, que lo mismo te paraban 3 o 4 veces la policía de tráfico. Te paraban, claro, ella no entendía muy bien lo que decían, ¿no? Pero empezaban a hacer gestos de que, por Dios, qué burrada has hecho al volante, que no sé qué, qué cosas tan salvaje y tal. Y entonces el conductor se tenía que bajar, sí, le decía que sí, y cogía y le daba, no con mucha discreción, un billete, una cierta cantidad de dinero al policía de tráfico, se metía en el coche y se largaba, sin multa y sin nada. Pero es que en 20 minutos podía pasar 4 o 5 veces. Entonces se llama mordida. Claro, la mordida clásica, es la típica historia que dices, no puede ser, es decir, esto tiene que tener una... Y siempre se exagera, ¿no? Hombre, sí, además siempre hemos pensado que esto solo sucedía en determinados países. Sí, pero bueno, pero así de exagerado yo no me lo podía creer, es decir, yo no lo había oído. Es decir, que la impresión que daba cuando lo contaba es que no era un grupito, no, es que era todos. Es decir, no puede ser todos, hombre. Toda la policía de tráfico. Todo lo que están parando, ¿no? Es decir, una cosa es que haya un guardia civil, que tenemos algún caso, sí. que coja y te cobre la multa, ¿no? Y se sí. lleve el dinero. Pero son casos muy excepcionales. Bueno, la noticia se ha producido esta semana. El presidente ucraniano, Víctor Yushchenko, ha disuelto la policía de tráfico. Al completo. Es decir, no ha disuelto a 15, a 20 y los ha procesado. No. Ha tomado una medida para evitarse líos. Ha disuelto la policía de tráfico, porque dice que ya está harto de que todo el mundo de en el país, cada vez que le ve, le hable de la mordida, de cómo saquean los la policía de tráfico, toda la policía de tráfico a los conductores. Es decir, que no es que te pongan una multa, es que no hay multas, es que la gente no, en ese país nadie pone multas, sí. Porque rápidamente todo el mundo suelta el dinero y acaba. Así que nos asistimos a una decisión ni salomónica ni nada. Yo no sé cómo llamarlo, pero salomónica era... Drástica, total. O sea, toda la policía de tráfico está ahora mismo en el paro. Ahora mismo, todos al paro en Ucrania. Sí, la verdad es que tenemos alguna línea directa con Ucrania y nos cuentan acerca de la corrupción funcionarial, por ejemplo, para salir del país o para entrar, para hacer algún negocio, tienes que ir siempre con el dólar por delante. Claro. O sea que la policía de tráfico en Ucrania ahora mismo no existe. Está disuelta porque todos ellos, sin excepción, se dedicaban a parar a los conductores y a decirles que habían cometido tremendas infracciones de tráfico, y el discurso paraba en el momento que le dabas. Bueno, pues no hacía falta esconderse mucho para que... Los vientos de cambio prometidos por Víctor Shchenko, ¿verdad? Shchenko. Pues eso sin duda es una medida seria. Sí, la policía de tráfico de Ucrania, vamos a ver en qué se reconvierten. Claro, ya veremos. Sí, porque ese es el peligro, que luego tienen que buscar nuevo oficio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Debatiendo, analizando asuntos de la actualidad internacional en materia reservada con Fernando Rueda. Y lo de Irak, que no para, 25.000 víctimas mortales desde la intervención militar de los estadounidenses y aliados en aquel territorio, pero 25.000 muertos en atentados, en ataques, en golpes de los resistentes, de los radicales. Bueno, esto es tremendo, y mientras tanto se sigue elaborando una constitución que va a sorprender a muchos, ¿eh? Va a sorprender a muchos, incluso algunos dirán, ¿para qué hicimos la guerra? ¿Verdad, Fernando? Sí, es una de las cosas más sorprendentes que se pueden producir. Todos sabemos que al final de la guerra, y se ha dicho y lo hemos criticado, ¿no? La guerra es una guerra de petróleo y tal, ¿no? Pero también esperas que determinadas cuestiones, cuando hay países democráticos, países occidentales, siempre confías en que determinadas cuestiones de derechos humanos, ya no hablamos de grandes avances, ¿no? Es decir, no hablamos del matrimonio gay, que es un gran avance y tal, y es un derecho y tal. Hablamos de los derechos más de supervivencia, ¿no? De las personas, bueno, pues que ahí se vean reflejados. Y al menos lo creemos, y a veces es esto. Sin embargo, nos hemos encontrado con que nos prometieron, nos dijeron, nos vendieron, que bueno, que el tema de la mujer en Irak iba a adquirir una serie de derechos, no solamente, porque Irak no era uno de los países que más perseguían a las mujeres dentro de la zona, ¿no? Pero nos dijeron que iban a tener una serie de derechos, que iban a tener una serie de cosas. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que las noticias que nos llegan del proyecto de constitución que se está elaborando de Irak es la repera, Juan. Es absolutamente la repera, ¿no? De tal forma que nos encontramos con cosas, por solo poner algunos ejemplos, porque es un tema tan absolutamente desagradable, como por ejemplo que las mujeres no van a poder heredar las fortunas familiares, que para poder casarse van a tener que pedir permiso a sus familias, a su padre. Esto va a entrar en la constitución moderna. En la constitución, sí, muy bien. Moderna, efectivamente. De Irak. Me imagino. La mujer no puede heredar fortunas familiares. Claro. Tiene que pedir permiso a la familia para poder casarse. Y cuando hablamos de familia, seguro que hay que matizar que habrá que pedirlo al padre, claro, o al hermano. Claro. Para poder casarse. Cuando, sin embargo, al marido, para poder divorciarse, establecen ahora mismo, o se va a establecer, que con decirlo tres veces, en presencia de la mujer, bastará. Es decir, el marido llega a casa y le dice, quiero divorciarme de ti, quiero divorciarme de ti. Y ya se está. Acabó. El divorcio expreso. O sea, esto ha superado el divorcio expreso, claro, en España. Entonces va y dice, oye, que quiero divorciarme porque ya hemos llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo y tal. Bueno. Sí, ¿y la mujer se puede divorciar? No. ¿Cómo se va a divorciar la mujer? No, eso solamente si el hombre quiere divorciarse. Bueno, pues hay gente elaborando esta constitución y ya incluso alguno de los artífices ha fallecido en atentado porque los radicales esto lo consideran, supongo que muy tibio, ¿no? Muy... Sí, bueno, ya sabes, en cuanto se meten los chiís, en cuanto se meten todos estos grupos... ¿Y para qué hemos hecho la guerra, Fernando, entonces? ¿Para esto? Pues qué quieres que te diga, que bueno... Aquí lo único que avanza es el oleoducto, ¿eh? Sí, sí, el oleoducto va para adelante, ahí nadie se lo toca, todo va funcionando, a saber el petróleo que estarán sacando, todas esas cosas, fenomenal, pero... ¿Y el velo? Las mujeres, pues... ¿A un paso? Que, pues a un paso, no solamente... Pero más no solo el velo, sino... Sí, les obligan al burka también, al burka, ¿no? Al burka, sí. Bueno, pues la constitución iraquí, muy preocupante, sobre todo para la mujer, que no va a alcanzar los mínimos razonables según estos textos. Efectivamente. Sí, bueno, entramos en el asunto del MI5. ¿Cuántos agentes tiene el MI5? Pues mira, Juan Antonio, he estado buceando para tratar de acercar a nuestros oyentes los datos más recientes sobre el MI5. Recordamos que el MI5 es solo el servicio secreto interior. Hay otro exterior y otro que de comunicaciones. Bueno, pues ese servicio secreto interior disponía hace un año y medio de 2.000 agentes. ¿2.000 tan solo? 2.000 agentes. Ten en cuenta que son muchos, porque el servicio secreto español, el CNI, disponía hace unos meses solamente entre 2.000 y 2.500. Ya, pero lo cubrían todo. Pero cubren interior y exterior, es decir, que son 2.000 para esto. No sé, siempre parece que el Reino Unido, ¿verdad?, tiene más potencial. Pero fíjate que te he dicho, hace año y medio... Hace año y medio, sí. Tenía 2.000. Bueno, pues hace año y medio se decidió dotarlo con otros 1.000 agentes. Es decir, aumentar un 50%... La plantilla. Con lo cual... siempre en estos casos se sabe que se tarda en realizar ese proceso, ¿vale? Es decir, hay que darles un tiempo porque la gente hay que captarla, la gente hay que prepararla, la gente... Pero quiere decir que estamos hablando en esta época, ya puede ser ahora, dentro de un año, pero ya no estamos hablando de 2.000 agentes. Estamos hablando, podemos estar hablando de 2.500, podemos estar hablando de que va a haber 3.000 agentes. Es decir, Eso es explicar. ¿Y por qué hicieron esto? Pues esto lo hicieron, y por eso hacía el aviso antes sobre esas llamadas de es que somos pocos. Bueno, lo hacían básicamente por el terrorismo islámico. Uh-huh. Es decir, hace año y medio el MI5 detectó una amenaza muy grave. Después de las Torres Gemelas, con todo el tema del 11M, de todas estas cosas, dijeron, no, aquí tenemos una gran amenaza, porque ellos tienen una gran población musulmana. 1.600.000. Entonces dijeron, necesitamos controlarles. Básicamente, ¿qué es lo que necesitan? Y entonces ellos pusieron un anuncio en internet, que es como se hacen estas cosas. Ahora es el sistema, ya sabes que el CNI, lo hemos contado aquí, también lo hace, la CIA y tal, ¿no? Se precisan agentes secretos. Eso es, sí señor, efectivamente, se precisan agentes secretos, pero además dan las características de esos agentes que se precisan. Y lo básico era gente que pudiera infiltrarse en los grupos musulmanes en general, para tratar de detectar estas células que podrían cometer atentados o sublevar a los musulmanes en el Reino Unido. Vamos, que en fin, los suicidas del 7J sí. Eran tipos perfectos, ideales, jóvenes, preparados, británicos, efectivamente, de origen pakistaní, bilingües. Efectivamente. Tanto, claro, o sea, el profesor que estalló, hubiese podido ser un buen agente secreto. Sin duda, ese sería el perfil. Y ese fue el anuncio que insertaron en febrero, finales de febrero del año pasado. Buscaban ese tipo de anuncio. Y ya sabes que en el servicio secreto nunca se pueden constatar los éxitos, Ponen el anuncio y la gente llamaba y lo hacía. Se hablaba de que, dependiendo de la función, alguno de estos 1000 recién entrados podía estar cobrando, podía cobrar 45.000 euros, que son 7 por 6, 42, estamos hablando 7 millones y medio de las antiguas pesetas, nada más entrar. Estamos hablando de unos señores sueldos, es decir... Escala básica, ¿eh? Luego, con el paso de los tiempos y todas esas cosas... Los trienios, y todas esas cosas se hacían. Pero, bueno, también decían cuáles tenían que ser algunas de las características que tenían que tener. Y era muy curioso. Decían que las características personales debían ser íntegros, duros, sensibles y discretos. Caramba, qué contradicción. Y les recomendaban... ¿Cómo se puede ser duro y sensible? Fíjate, toda la vez, ¿no? Es decir, tenían una personalidad muy clara, ¿no? Uh-huh. Y les recomendaban, ya ahí en el anuncio, ya les recomendaban que solo hablaran de que habían hecho sus solicitudes que le hicieran de ingreso en el MI5 con sus parejas o su familia más directa, para evitar problemas futuros. Uh-huh. Es decir... ¿Tú quieres ser espía del MI5? Bueno, no vayas contándole a todos tus... Ah, fíjate, he mandado la inscripción. No sea que te contratemos y por haberlo contado la gente se sepa y no podamos aceptarte, ¿no? A ver, pedían que fueran, recordemos, Fernando, que fueran... Íntegros. Duros. Sensibles. Sí. Y discretos. Y ponían mucho énfasis en esto de discretos, ¿sabes? Sí. Después, había otra exigencia que es también muy que aquí se exige también siempre, que es saber una segunda lengua, y se ponía un énfasis en los expertos en lenguas extranjeras. Porque se decía que una parte considerable de estos puestos iban a ser para personas que iban a realizar labores administrativas, es decir, traductores de árabe y luego funciones de infiltración. Ellos le llaman, que me ha resultado muy muy divertido, agentes de vigilancia ambulante, que más o menos traducido es espía. Claro. Que es bonito el nombre, en lugar de espía, ser un agente de vigilancia ambulante. Es precioso. Sí? El espía con su grabadora por la calle, ¿verdad? Entrando, claro, en el barrio musulmano, en la mezquita, claro, y tomando notas. De aquí para allá, haciendo todas las cosas. Les anunciaban 60 días de entrenamiento intensivo y les pedían que se analizaran a sí mismos y detectaran si tenían la suficiente flexibilidad para entrar en un servicio secreto, porque decían que tenían que tener esa flexibilidad para adaptarse a frecuentes cambios y alteraciones de su vida. ¿Y estas convocatorias encuentran eco? Sí, muchísimo. O sea, se apuntan. Sí, porque luego se difunden en los medios, dice, oye, eso, entonces la gente entra, sobre todo la gente joven. Un trabajo atractivo, ¿no? Claro, un trabajo atractivo y tal. Y además luego tenía una característica fantástica, ¿no? Decían, por ejemplo, porque claro, el problema es, ¿qué tipo de gente va? Y eso es lo que tú dices. ¿Y la gente se apunta? Bueno, entonces ellos abrían totalmente el abanico para que nadie se sintiera que no podía hacerlo. Entonces hacían una descripción de el tipo medio de aspirante. A ver si te gusta esa descripción. A ver. Edad media. Sí. Altura media. Sí. Corpulencia media. Sí. Aspecto medio. Sí. ¿Qué te parece? Pues sí, muy... Quería decir, usted no tiene por qué ser... No tiene por qué destacar en nada. Efectivamente. Usted tiene que ser algo medio. Usted tiene que ser alguien del montón. No llamar la atención. Excepto, obviamente, en una serie de características que pedían para algunos puestos. Que eran los que tú has descrito tan fenomenal, que los habrían cumplido perfectamente los suicidas del atentado de hace 2 semanas. Claro. Que era... Usted habla una lengua árabe y el inglés, claro. Y además usted no es que hable las dos lenguas, es que usted es de allí, es decir, es pakistaní y por lo tanto usted tiene una cierta facilidad es que... para infiltrarse, una cierta facilidad para moverse por todo eso, ¿no? Es que tú fíjate, si los suicidas de Londres eran adecuados, tan adecuados que incluso pasaron desapercibidos para el propio MI5. Sí, sin duda. O sea, fíjate si eran medios. Sí, medios. Bueno, pues esto es lo que solicita la MI5. Solamente me gustaría darte un dato muy importante que me ha llamado mucho la atención y con esto acabo. Sí. Y es que explicaban ahí a la gente que se apuntaba, le explicaban cómo era la sede. Y les daban un dato que me ha dejado absolutamente impresionado, Juan Antonio. Les explicaban que tenían aire acondicionado. Fantástico, ¿eh? Sí, sí. Es decir, si usted quiere trabajar, fíjese que tiene aire acondicionado. Es que no te creas que es fácil encontrar un lugar en el Reino Unido con aire acondicionado. Sí, no me digas. Hombre, tú vas a los hoteles de Londres y, bueno, el aire acondicionado se da como elemento de lujo. Bueno. Pues entonces lo entiendo ahora perfectamente. ¿Te imaginas? Yo he estado en los hoteles más variados que te puedes figurar en el Reino Unido y, bueno, tener un ventilador ya era cosa buena, ¿eh? ¿Pero dices ahora o cuando eras Amenofis IV? No, cuando era Amenofis IV, eso sí es verdad. Cuando llevamos... Cuando eras Amenofis no había aire acondicionado. No, fue en el traslado de la Piedra Roseta, cuando fuimos al British Museum. Bueno, vamos a ver qué cuentan nuestros oyentes para materia reservada. Sí, Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos con el correo de Manitou. Dice, voy a ser un poco conspiracionista. ¿Me podríais decir por qué en todos los atentados islamistas se han producido suicidios por parte de los integristas y en los de Madrid no? ¿Y por qué los atentados de Madrid han sido los únicos en producirse en época electoral? Sí, eso está muy claro. Mira, los suicidios se producen porque se encuentra gente dispuesta a autoinmolarse. Pero Al-Qaeda no es una organización que controle directamente a los asesinos, a los terroristas, sino que son grupos que se constituyen más o menos dirigido, con más o menos independencia, con gente de cada uno de los países. Entonces, aquí, los éter, pues no les daba la gana de autoinmolarse, ¿no? Aunque al final sí lo hicieron, ¿eh? Sí, pero lo hicieron en unas circunstancias que eran mucho más dramáticas. Era, nos van a detener, nos van a no sé qué, tal, y entonces, bueno, llegaron a ese dramatismo. Pero pudiendo evitar la muerte, no dudaron en evitarla. ¿Por qué lo hicieron en época electoral? Porque pudieron. Yo estoy seguro que si hubieran podido en lo de Bush, pues lo habrían intentado. Y si hubieran podido en Londres hacerlo antes de la elección de Blair, también lo habrían podido hacer. Lo habrían intentado hacer. Mila. Juan de Albacete quería preguntarte sobre si estos atentados de Londres han sido otra vez una conspiración de los Estados Unidos. Porque como siempre le echáis la culpa a los americanos, que son muy malos, a ver si a este también se le puede buscar algo. ¿Y quién echa la culpa a los americanos? Atentados a los americanos, ¿no? Que son gente fantástica. A mí me gusta mucho Sharon Stone. Sharon Stone está muy bien. Y Olivia de Havilland, aunque ya también. Sí, bueno. ¿Y cómo se llamaba esa que luego se hizo monaguesca? Grace Kelly. Grace Kelly también. Ay, Grace Kelly. Pero no nos veáis conspiranoicos en este asunto, que nosotros no somos conspiranoicos. Yo creo que estamos contando las cosas muy claritas, ¿no? En materia reservada. Es cierto que en La Rosa de los Vientos hay muchas opiniones, hay muchas variantes, y todas son escuchadas y respetadas. Pero, caramba, que no sé, que yo creo que aquí en materia reservada en concreto siempre hemos dicho lo que pensábamos sobre este asunto, ¿no? Y no precisamente que los Estados Unidos estuvieran detrás de cada atentado que ocurre en el... Todo lo contrario. La semana pasada nos regañó un oyente porque decía que no interpretábamos bien la postura de los islamistas, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? claro. Bueno, yo creo y hemos defendido los excesos del gobierno americano, gobierno, no los americanos, y que yo creo que sin duda hemos criticado a los responsables de este atentado, y estos los únicos responsables, y nos hemos negado a meterlo dentro de un contexto, porque no hay contexto, son justificaciones que intentan dar toda la gente de Al-Qaeda. Es decir, esto es simple y llanamente terrorismo y matar por matar. Eso siempre lo hemos asegurado aquí. De Almería es Alejandro, fiel seguidor de La Rosa de los Vientos desde hace ya casi 4 años, y le gustaría que Fernando Rueda recordara cuáles son y por qué los países enemigos de Estados Unidos que nombró Condoleezza Rice cuando subió a su cargo. Recuerdo nombrar, dice Alejandro, Cuba, Bielorrusia, Birmania, creo que faltan dos. Más que cuáles, le gustaría saber por qué. Sí, todavía nos seguimos preguntando lo de Bielorrusia, a qué motivos obedece. El eje del mal, ¿no? El eje, sí, pero vamos. Los países golfos, ¿no? Los países golfos, Corea del Norte, ¿verdad? Birmania, Irán, Siria, Vamos a ver, yo creo que hicieron una lista amenazadora. Sí. Era un momento muy claro en el cual querían mandar un mensaje. Hemos acabado con Afganistán, hemos acabado con el régimen de Irak, y atención, hay una serie de países. Y fue una amenaza muy clarita, muy clarita. Una amenaza que sirvió, entre otras cosas, para que el tema de Irán se haya complicado. Es decir, que haya intervenido Europa, que en Irán se hayan dado cuenta de que pueden atacar. Ya no conté por lo de Siria. Lo de Siria con el Líbano. Lo de Siria, que se han ido del Líbano. Ese era el objetivo de Condoleezza Rice. Claro. Era ponerles en un brete, decir, mirad, mientras este bus claro. Podemos atacar hay una credibilidad en la amenaza y atenernos a las consecuencias como no dejéis de ser unos golfos. ¿Qué países se deben sentir directamente amenazados ahora mismo? Pues los enunciados ya, claro, Siria, claro. Irán, Corea del Norte, son los puntos calientes, y en África, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Siempre sale Sudán, lo de Libia ya incluso creo que ni sale. Sí, ya es que... Gaddafi debe estar preocupado. Sí, sí. Gaddafi está encantado. Sí, sí, ¿cómo ha sobrevivido ese hombre, eh? Tiene además su hijo ahí en Europa, feliz. Con el fútbol, sí, fútbol. Sí, sí. Bueno, ¿qué Pero más puede pedir? Desde lo del Golfo de Sidra, desde aquellos bombardeos de Trípoli, que incluso falleció una de las hijas de Muhammad al-Gaddafi, casi 20 años han transcurrido y ahí está, en su trono, en su jaima. Y además te acuerdas que bombardearon y echaron a unos pocos agentes extranjeros, y uno de los que echaron fue el español, Juan, sí. Martínez Drissen, sí. Lo echaron porque, claro, era total, eso sí que era conspiranoico, ¿no? Sí, sí. Echaron, sí, al espía español. David Conde quiere preguntar, en el caso de que hubiera una guerra con Marruecos, ¿qué posibilidades habría de que la OTAN no hiciera nada? Mira, esa buena pregunta, ¿eh? Aliados de Estados Unidos, por ejemplo, los marroquíes. Si hubiera una guerra con Marruecos, yo creo que efectivamente que España podría pedir la ayuda a la OTAN, y posiblemente la OTAN se la tendría que dar. Lo que pasa es que no, en caso de llegar a esa circunstancia, que yo sinceramente veo muy difícil y muy complicado, pues el de Estados Unidos, Francia intervendrían para evitarlo de cualquier forma, ¿no? Es muy poco probable que se produzca una guerra. Tendría que cambiar mucho el acontecimiento político en Marruecos, ¿verdad? Ellos atacan toman el perejil. Es que lo de atacar es unas risas, ¿no? Sí. Toman el perejil con unos soldaditos. Hacer un despliegue táctico, Fernando. Atacar no, despliegue táctico sobre el perejil. Ese baluarte. Sí, una cosa con la élite de la élite, que eran, sí, unos soldados que iban de picnic. Que van de picnic, y nosotros lo tomamos con 30 y tantos soldados y tal, sí, que hicieron un perfecto trabajo, porque el perfecto trabajo era no pegar un tiro, que es lo que consiguieron. Claro. Ahí, es decir, los soldados fueron fantásticos. Sí. Y ahí podía haberse desatado una guerra. Es decir, esos son los motivos muchas veces para hacer un conflicto. Y sin embargo no pasó nada. El problema es si la OTAN conceptúa Canarias, Ceuta y Melilla como territorios a proteger, ¿no? Si, en caso de llegado el caso, el Frente Polisario, todo el tema ese sería un motivo de conflicto, es decir, el Sáhara. Pero el conflicto posiblemente sería, si es que estallara, sería el Sáhara contra el Frente Polisario contra Marruecos. Entonces ahí Argelia podría intervenir, meter un gran follón, y España pues adoptaría una serie de medidas. Ese es un conflicto más cercano que se podría producir a un conflicto español-marroquí. Pero sobre el papel, la OTAN sí debería asistir a España en este asunto. A Daniel le gustaría saber de qué efectivo se compone el ejército ejército conjunto europeo, características, cuerpos que componen sobre todo la Eurofor. Bueno, pues es una aportación de cada país. Yo no sé si las cifras están establecidas en unos 10.000, una división, ¿no? Sí, pero son fuerzas, si no me equivoco, porque ahora mismo no me lo sé, son fuerzas que tú tienes que tener a disposición del sí, sí, sí. Por lo tanto, son fuerzas que deben tener, y es curioso, pero creo que es muy importante por lo que ha pasado en España en los últimos tiempos, deben ser fácilmente transportables, fácilmente llevables, en un periodo de tiempo muy reducido a las circunstancias, a lo que tú quieras, con lo cual hay que ser fuerzas de élite y con medios propios. Digo lo de medios propios porque, como bien sabemos, cuando necesitamos transportar a los soldados españoles más allá de nuestra frontera, tenemos que alquilar aviones a la OTAN, ¿no? Y autobuses a la segoviana, porque es verdad. No, en cuanto a fuerzas disponibles, hombre, yo siempre, claro, tenemos la brigada aerotransportable de la Brigada Galicia, tenemos el cuartel de Vétera, la base de Vétera en Valencia, sí, tenemos sí. la brigada paracaidista en Alcalá de Henares, está la brigada Alfonso XIII, ¿no? Uh-huh. De la Legión en Almería. Pues bueno, eso sería lo que suministraría fuerzas a la Eurofor. Bueno, pues fantástico, Fernando Rueda. Muchas gracias. Penúltimo programa, esto se acaba. Penúltimo programa, estás... Bueno, si estoy invitado dentro de una semana. Caramba, pues es que no habíamos echado... Martín, ¿estaba Fernando sí. previsto para...? Sí, no, yo creo que sí, ¿no? Ya, pero es después... que a raíz de los correos, por ejemplo, de Fernán González, que decía que estuvo espléndido... Sí. En televisión, en TNT, TNT. El 8 de julio. Sí. Es que está crecido, Fernando, ¿verdad? Está sublime. Está... Es que tiene unos dotes de convicción está, y que sí. le hace ¿Por callar. ¿Por qué puerta queréis que salga? Universidades de verano, televisión, puerta 14, Fernando. Tanto peloteo. Ya, me pregunto, me voy y gracias, habéis sido muy amables. Adiós, buenas noches. Un año muy bueno este, ¿eh? Estupendo. Te recordaremos sí. siempre, Fernando. Pero vuelvo el jueves. El jueves, bueno, lo que quede de ti. Ya sale Fernando Rueda, puerta 14. ¿Por qué habrá elegido la puerta 14? Pues a lo mejor porque se lo hemos indicado nosotros de forma... Ahí estamos. Sale corriendo, pobrecito, se piensa que corriendo. Ahí vamos. Qué barbaridad. Ya la han localizado. El microchip ha servido en esta ocasión. Ya le tienen perfectamente ubicado. El foco se ha encendido. Mira hacia el espacio como intentando recibir la llegada del alienígena. Esto va a ser encuentros en la tercera fase, ya lo estoy viendo. Ahí va. A ver cómo justifico yo que esto ha sido un accidente. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. La voz de Karen Carpenter, que siempre viene muy bien a estas horas de la madrugada. Sobre todo para paliar de alguna manera el dolor, para mitigar el dolor que sentimos viendo cómo arde nuestro querido país. Son miles las hectáreas y, bueno, hay noticias al respecto. Con el incendio de Guadalajara ha dimitido la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad Castellano-Manchega. Bueno, inusual, ¿verdad?, en la clase política, pero creo que no le quedaba más remedio después de tanto trastoque y después de tanta falta de coordinación, pues era lo más aceptable. Y bueno, seguimos pensando en estos incendios y recibimos datos sobre cómo se pueden originar. Adena nos informa que cada año se declaran en nuestro país 160 incendios que tienen como origen las hogueras y barbacoas. Y es que las hogueras mal apagadas y el empleo del fuego en zonas no acondicionadas o en épocas de alto riesgo suponen una de las causas más importantes de incendios causadas por negligencias, destacando especialmente en número las comunidades de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La organización ecologista recomienda a la población no hacer fuego durante las épocas de máximo riesgo, es decir, de mayo a octubre, ni siquiera en los lugares permitidos. Aseguran que los incendios forestales se han convertido en un asunto de interés general por las repercusiones sociales y las pérdidas de vidas humanas que cada año se tienen que lamentar y que ascienden a 121 fallecidos entre 1990 y 2003. Además, es necesario recordar que las llamas son la mayor amenaza para los bosques de España. Y hoy nuevamente tenemos que hablar de un incendio que ha quemado 2 hectáreas de jaral, brezal y alcornoque en el Parque Nacional de Cabañeros, en concreto en Navas de Estena, en Ciudad Real. Nos alegra poder decir, eso sí, que la rápida actuación ha permitido su total extinción y, bueno, que todo apunta a que su origen fue una negligencia. Y recientemente también nos hemos enterado de 2 nuevos fuegos, uno en Gran Canaria y otro en Cáceres. Pues casi todos son provocados. El más del 90% de los incendios que se producen en nuestro país son incendios intencionados, y eso es lo triste. Sabemos y somos conscientes que hay un número de pirómanos censados, suelen ser más de 400 en nuestro país, que además es una cifra constante que se repite cada año. Hay tipos que no lo pueden evitar y les detienen, vuelven a salir del psiquiátrico y vuelven a quemar, les vuelven a detener, vuelven a salir y así. Hay uno en concreto que ya ha causado 4 incendios este año. 4. Lo tienen perfectamente catalogado a ese tipo. Y aún así ya lleva 4 incendios este año. Bueno, pues a esto hay que sumar los especuladores, a esto hay que sumar los malintencionados, a esto hay que sumar la inconsciencia. Lo que nos cuenta Dena es terrible. Cada año 160 incendios vienen de los fuegos de campamento o de las barbacoas. 160, y eso se lleva miles de hectáreas por delante. El último caso de Guadalajara es aterrador. Y fallecidos ya, pues hasta el año 2003, 121. A estos hay que sumar los 11 de Guadalajara y alguno más. Pues tenemos aquí 140 personas que han muerto víctimas de los incendios intentando apagarlos al servicio de la sociedad. Bueno, pues desde aquí nuestro mensaje, claro, de concienciación, que es nuestro principal patrimonio. La naturaleza está ahí, debemos preservarla para las generaciones futuras, es de lo poco que les podemos legar, y si queremos seguir siendo civilización, necesitamos naturaleza. Como ya decíamos ayer con Juan Ignacio Cuesta, cuando desaparezca la última especie arbórea, cuando desaparezca el último animal, después, solo después, iremos nosotros, y entonces ya no habrá solución. Son los expedientes del misterio, es Bruno Cardeñosa, el increíble Bruno Cardeñosa. Sus expedientes favoritos, cómo fueron investigados, cómo se desarrolló el estudio exhaustivo de este caso. Eso es lo que hemos ido proponiendo a lo largo de esta temporada en compañía de los Enigmas del Mundo. Completábamos la serie a principio de temporada con 200 capítulos. Esta de los expedientes llegará al capítulo 75 en esta temporada, pero la que viene completaremos hasta 100. Y es que Bruno es un hombre dato, es un hombre cifra. Más de 500 capítulos abordados en La Rosa de los Vientos. Lo más sugerente, lo más enigmático, lo más misterioso. El capítulo 71 nos habla de los famosos círculos que aparecen en los campos de cultivo, esas extrañas formas geométricas, signos de algo, avisos de la Tierra. Vamos a saber algo más con Bruno en este expediente del misterio. Mayo de 1995, Reino Unido. Como todos los años por estas fechas, en la campiña inglesa comienzan a aparecer los misteriosos círculos del cereal. El enigma un año más vuelve a estar de actualidad. Una de las primeras formaciones de esa temporada aparece en la localidad de Tyesbourne. Es espectacular y además parece tener significado. De hecho, parece un planisferio del sistema solar en el que se observan varios planetas orbitando en torno al Sol. Uno de los estudiosos que más ha extrañado se muestra es Jack Sullivan. Es un astrónomo, un científico que lleva años intentando desvelar el misterio de los crop circles. Esta última formación le iba a ayudar aún más en su trabajo. Sus hipótesis comenzaban a confirmarse. Con anterioridad ya había investigado algunas formaciones similares. Dedicó su tiempo, largo tiempo, a averiguar si eran o no un fraude. Había llegado a la conclusión de que gran parte de ellas no lo eran, que se trataba de un verdadero enigma. Justo un año antes de la aparición de aquel nuevo círculo se había enfrascado en la investigación de otro aparecido en Wiltshire. También en esta ocasión la formación predecía un planisferio. Presentaba 3 círculos orbitando en torno a un punto central,

Pues se encuentra en Segovia, cerca de Ayllón, al noroeste de la provincia, próximo a la frontera con Burgos y Soria. Maderuelo es una villa muy antigua, de origen situado en lo alto de un cerro en forma de lengua, completamente amurallada y rodeada por el sur por el pantano de Linares. Cruzando este embalse hay un extenso puente románico de piedra caliza y precisamente en el pantano de Linares está sumergido el pueblo del mismo nombre, visible a veces en verano y en otoño cuando desciende el nivel de las aguas. Entonces, ¿eran dos pueblos? ¿O? Eran dos pueblos y uno quedó sumergido. O sea, por eso eran maderuelos. Claro. Los maderuelos. Los maderuelos. Claro, era lo que me sonaba a mí. Esto. Claro, ahí claro, estás. Los maderuelos. O sea, uno está en el pantano, sí, claro, y el otro está en, y el, otro cerro, está en el cerro, que es la ciudad amurallada. Ese se ha salvado. El pueblecito amurallado. Exactamente. Bueno, pues siguiendo el curso del río Riaza, que es el que riega este pueblo, encontramos la villa rodeado de un paraje de hoces, que en ocasiones llegan a los 100 metros de altura. Y en estos espacios se han ido formando huecos que han sido utilizados tanto por la fauna como por el hombre, como cuevas. Y en la actualidad son usados por los buitres leonados para su nidificación. Bueno, pues según vamos llegando a Maderuelo, vemos a un buitre leonado y utiliza allí esas hoces, esos cortados, esos riscos para sus nidos. Y la verdad es que es una belleza llegar a este pueblo. Sí, porque es un lugar único para las aves rapaces. De hecho, sus poblaciones son de las más densas y numerosas de Europa. Y no solamente podremos ver buitres leonados, sino también águilas, halcones, milanos, garzas, jilgueros. Y llegamos al pueblo, llamamos a la puerta, porque como está amurallado, ¿verdad? Exactamente. Están los 90 y pico habitantes, están dentro de la muralla. Están dentro de la muralla. Están intramuros. Se entra como en todas las ciudades antiguas fortificadas. Por la puerta. Bien, dices, a través de un arco, por la puerta. Exactamente, por la puerta de la villa. O sea, tú llegas, ¿se puede? Sí. Están ahí los 90 y tantos esperando. ¿Quién es? Hay que ser educado y llamar, ¿eh? Eso no es. Podemos entrar allí. Abren el portón. Y ya entras dentro, hombre, Maderuelo, qué bien. Exactamente. Te saludan los 90 y pico. Y según entras, das directamente con la plaza importante del pueblo. En la que se encuentran la iglesia de San Miguel del siglo XIII y las casas más importantes de la gente, vamos, de más dinero en su momento. Sí, sí, tuvo su momento. Tuvo su momento. Tuvo su esplendor. Oye, no cualquier villa está amurallada. No. Y Maderuelo sí puede presumir de este asunto. Puede presumir de muchas cosas, porque se sabe que en la antigüedad habitaron estas tierras los arevacos, pueblo celtíbero. Hombre, estos son los de Numancia. Exactamente. Estos son los que se atrincheraron en Numancia. O sea que eso ya nos da una idea del tesón, de la fortaleza de estos habitantes. Y algunos apuntan la posibilidad de que la calzada romana a Tiermes atravesara el puente de Maderuelo. Además, también este pueblo fue repoblado por el conde Fernán González. En él resolvía sus asuntos de estado el poderoso don Álvaro de Luna, valido del rey Juan II, y cuando murió ejecutado se registró todo el pueblo, pero sus tesoros nunca fueron encontrados y ahora forman parte de la leyenda. Se cree que siguen allí, pero que no se han podido... A ver dónde está el tesorillo de este hombre. Ahora es imposible averiguarlo, yo creo. Bueno, yo creo que el tesorillo era en realidad todo este inmenso paisaje, ¿no? Sí. Eso sí que es un tesoro. Bueno, pues según salimos de la plaza donde teníamos la iglesia, que por cierto, este pueblo tiene dos iglesias, una en cada punta. Claro, los 90 y pico. Sí. Tienen algunas dudas, llegado el domingo. ¿Dónde vamos? No de fe, eso sí. ¿Al extremo norte o al extremo sur? Sí. Es que claro, tenemos tanta riqueza, tanto patrimonio arquitectónico que podemos elegir, así que está muy bien. Yo creo que se dividen por cercanía. Bueno, pues eso, según pillan los del sur, ¿verdad? Se van exactamente. Así que el cura ese día se tiene que multiplicar, porque son caprichosos. Sí, porque el cura solo hay uno. Son caprichosos y entonces dice, mira, yo de aquí no me muevo porque... Al pobre le traen loco. Yo no me voy a acercar a la otra punta del pueblo. No, yo creo que la solución a la que han llegado es poner la misa a diferentes horas. Exacto, misa de 12 y misa de 1:30, porque hay que hacer media hora de trasiego. Sí, y para tomar un poquito de respiro. Exacto. Bueno, pues entonces teníamos, al entrar al pueblo, la iglesia de San Miguel. Bien. Y en el otro extremo, la iglesia de Santa María. Santa María. También de estilo románico. San Miguel y Santa María, las murallas, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Me está gustando Maderuelo. Bueno, pero no solo tienen dos iglesias, ¿eh? Sí, ¿cómo andamos de hoteles de 5 estrellas? Pocos. Pocos o ninguno. Hospedaje rural. Tenemos dos bares. Dos bares, eso sí. Ahora, hoteles no, ¿eh? Dos bares, fíjate, esto ya... Dos bares, dos iglesias... Pequeño pique sí que tiene que haber. Lo mismo, estos no son tan bien avenidos como estábamos acostumbrados. Sí, sí, en las fiestas de verano hay dos peñas. Sí. Y no me digas que tienen dos equipos de fútbol, porque no, tampoco... No, equipo de fútbol creo que no, les da. No les da para no el equipo de fútbol, pero no. Bueno, dos bares y dos iglesias sí tenemos. Sí, sí tenemos, exactamente. Bueno, pues desde la iglesia de Santa María se contempla una excelente vista del pantano y también de la ermita de la Vera Cruz, que es una sencilla construcción románica, pero que albergaba una de las colecciones de pintura medieval más importante de España. Lo que pasa que desde hace tiempo se trasladaron al Museo del Prado de Madrid para conservarlas en buen estado. Cosa que no gustó mucho a los lugareños, porque dijimos, si nosotros las hemos conservado de aquí durante tantos siglos... Les costó desprenderse de ellas, bueno, todo hay que decirlo. Sea porque es el Museo del Prado y pero y luego reconocieron que era para su bien. Ya. Hombre, si en el Museo del Prado hacen una indicación, esto vino de Maderuelo. Claro, yo creo que sí, que lo han puesto abajo de los cuadros. Entonces vale. Bueno, y tú te creerás que después de dos iglesias y una ermita, pues aquí acaba todo. Hombre, ¿cómo va a acabar todo aquí? No, seguro que hay mucho más. Hombre, hay más ermitas. ¿Hay más ermitas? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué maravilla. Está la de Valdeperal y Castrovada. O sea, tenemos Castrovada, Valdeperal y tenemos la de la Veracruz. O sea, que tenemos tres ermitas, dos iglesias. A elegir, señoras y señores. Esta gente es recia. De creencias, vamos. Segovianos de toda la vida, sí, señor. Bueno, pues para hacernos una mejor idea del pueblo, podemos decir que de la plaza principal, que encontramos nada más entrar en él, salen dos calles que recorren toda la villa y que permiten además disfrutar de algunas bonitas viviendas con grandes balcones de madera y que además muestran enigmáticas marcas sobre las puertas, como por ejemplo estelas con representaciones medievales, imágenes de aberraciones animales, estrellas de David, círculos, cruces, rosas, de todo tipo. Bueno, pues esto nos habla de una riqueza cultural, un pasado histórico, pues muy muy enigmático. O sea, aquí cada uno dejaba su marca, su estela familiar. Todos los que pasaban dejaban su huella. Y bestias allí con ciertas malformaciones, ¿sí? Y todo esto, sí, sí. La verdad es que está muy interesante ir a Maderuelo a pasar el día. Y no es el único de sus enigmas, porque también tiene otro y es el extraño túnel que recorre el subsuelo del pueblo, de punta a punta. Bueno, esto se lo cuentas a Juan Ignacio Cuesta y se pone como los locos, ¿eh? Y va allí a cantar. Y va allí a cantar en el extraño túnel. Seguramente. Dice, por favor, el extraño túnel, y dice, pues ahí abajo está. Ahí abajo. Como su nombre indica. Y allí va Juan Ignacio con su guitarra. Y canta lo que puede. está muy bien. ¿Y podemos visitar el extraño túnel? ¿Podemos visitar el extraño túnel? No. No se puede. Está cerrado. De hecho, se cree que es posible que parte del tesoro del que hablábamos antes esté en esos túneles. ¿Y a ninguno de los 90 y pico habitantes se le ha ocurrido? Les ha dado por bajar. Eso también me ha extrañado a mí. Claro, porque en una de estas, que están en... Aburridos. En el domingo, que no hay nada que hacer. Claro, porque, a ver, ¿qué haces? Si están amurallados, no pueden salir. Claro, están en lo alto. Luego hay un pantano debajo. Claro, tú imagínate uno de Maduro y dice, oye, ¿y por qué no vamos al extraño túnel? Pues sí. Claro, pero no se le ha ocurrido a nadie todavía. Hay cierto temor. Yo creo que son un poco asustadizos y no se atreven. Exacto. Ante lo que se puedan encontrar. Bueno, pues si vamos... ¿Y en los bares hay menú del día? En los bares hay menú del día. Y claro, allí pues se come carnes. Carnes. Sobre todo cochinillo. Chorizo de matanza. Y luego pues para terminar... Ya está. O sea, de primero cochinillo. Sobre algún dulce. Dice, por favor, póngame el menú del día. Dice, pues mire, de primero tenemos cochinillo. De segundo, chorizo de matanza y de tercero, miel. Oye, y buenos vinos que tienen por allí también. Hombre, claro, ¿eh? Claro, que vinos tienen allí. Unos vinos tintos. Sí. Muy majos. Muy majos. A los que lo han probado dicen que están muy ricos. ¿La miel va sobre algo? ¿Va sobre alguna superficie? Yo creo que sobre un poco de pan. No así, o sea, ya, más, directamente así más muy elaborado. Rústico, sencillo, sí, pero sí. Pero contundente, ¿verdad? Es lo que pide el entorno. O sea, el cochinillo, el chorizo de matanza y la miel sobre pan. Y la miel sobre el pan. Oye. ¿Torrendo no hay? No, torrendo no. Lo trabajan menos. Bueno. Lo que sí trabajan mucho es el cuero, ¿eh? ¿El cuero? Que son muy mañosos. Hombre. Y hacen unas cosas preciosas. Marroquinería. Sí. Hay unos bolsos de cuero, unas cosas. Y si no es la competencia de Ubrique, pero bueno. No ha llegado a tanto, pero ahí está, abriéndose hueco. Muy bien. Si vamos prontito, como por ejemplo en el próximo mes de agosto, pues encontraremos el pueblo recreando su etapa medieval. Que puede ser un buen momento para visitarlo. Eso está muy bien, eso es muy muy florido, muy hermoso. Eso siempre queda bien. Eso queda bien, el mercadillo medieval. Y la gente lo disfruta. Que yo sospecho que deben ser los mismos siempre. Yo creo que sí. Cuando dicen, no, es que vamos a recrear un mercadillo que medieval. Que van recorriendo el país. Digo, estos son los de Alcalá de Henares. Sí, seguramente sí, ¿eh? Si te fijas bien en las caras, acabas reconociendo algunas. Claro, lo que pasa es que poner el mercadillo para los 90 y pico, debe ser que tienen visitas en verano. Debe ser que sí. Y luego también va gente en Navidades, ¿eh? Porque celebran una fiesta de disfraces para despedir el año. O sea, que la fiesta de disfraces de Nochevieja... Claro, tienen que tener dos fiestas, como tienen dos de todo. Claro, es verdad, son duales, son duales. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. ¡Qué calor hace! ¡Qué calor! ¡Qué sofoco! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo apetece ir al cine, no? Refrigeradito, con un clima estable. Pues, por ejemplo, 10 grados bajo cero, pues, que es como hay que ver las películas, a 10 grados bajo cero, porque así uno queda contrito. Bueno, pues aquí tenemos al señor José Manuel Escribano, que viene en bermudas, mejor dicho, casi en tanga. Viene muy exótico, señor Escribano. Buenas noches. Buenas noches, hombre. Es que está cayendo una que para qué, ¿eh? Ya, pero... Hay que ponerse a tono. Hay que ir al cine a ver películas fresquitas. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y también es verdad que a veces esos... ¿Cuánto has dicho? 10 bajo cero. 10 bajo cero. Pues a veces sí, ¿eh? ¿Sí? A veces sí, se pasa muchísimo frío en las salas. Hay un chorro. Que yo no sé quién es el mamón que pone el chorro ese, que le suele caer además a uno encima, ¿no? Y yo digo, pero bueno, este chorro, pero el aire acondicionado no es una cosa como más difusa, más así de atmósfera. No. Es un chorro que le cae a uno en las rodillas. Es un ambiente polar. Polar. Ambiente polar. Polar. A mí, vamos, se me quedan las articulaciones, ya te digo. Yo me acuerdo cuando era pequeño que los cines de sesión continua... Sí, sí. Siempre venían el cartelito con el oso polar con una bufanda, ¿no? Es verdad. Porque, local refrigerado. Local refrigerado. Sí, señor. Qué cosas. Qué tiempos. Bueno. Bueno, pues en verano hay que ir al cine a ver cosas alegres. Pero bueno, señor Escribano, está usted desatado. Esto es muy verbenero, yo no sé. En fin. Hombre, 14 años, de homenaje constante al cine. Sí, sí. 14 años de estilo. Y ahora va usted y lo desvirtúa. ¿Qué pasa, que nadie ha visto esto en el cine nunca, o qué? No, esto no se ve en el cine, señor. ¿Ah, no? Qué barbaridad. Pero ve esto, qué escenas. Pues sí. Si están con los menudillos al aire. Ya, hombre, pero esto, ¿por qué lo vemos? Pues porque había un cámara ahí, ¿eh? Eso sí. Un director, un iluminador, un claquetista, un gaffer, estas cosas que hay en los rodajes. Esto es cine, Juan Antonio. ¿Esto es cine? Esto es cine, y no solo es cine, sino que es un negocio descomunal que mueve millones de euros todos los años, a cada momento, que además tiene centenares de festivales dedicados a la cosa, y que ahora mismo... pues acaba de regalarnos este documental que se llama La piel vendida y que protagoniza Nacho Vidal, que era este que estaba callado aquí. ¿Era este? Era este, sí, Nacho Vidal, que es un actor, no sé si es muy conocido, pero es un actor muy bien dotado, ¿eh? Es el actor porno este, ¿no? Sí, exactamente, es el actor porno, Nacho Vidal, María Bianco, el director José María Ponce, uno de nuestros directores especializados en cine porno de más categoría y de más fama internacional. Todos están en La piel vendida, que es este documental de Vicente Pérez Herrero. Hombre, es un director nada facilito. Yo he visto de Pérez Herrero Código Natural, Bestiario, películas que no son muy convencionales, la verdad. Y esta tampoco, es un documental, tampoco es muy largo, 1 hora y 20 me parece que dura. Hablando yo con él, le decía, algo más largo, Vicente, y decía que no, que sobra. Entonces, lo más largo de la película es Nacho Vidal, yo creo que sí, que casi que sí. ¿No? Lo que tiene. Pero resulta que es un documento muy interesante para entender, el documental no es absolutamente nada pornográfico, por supuesto, es una película que puede ver todo el mundo, y lo que sí hay es muchísimas manifestaciones de los artistas del porno, los actores, las actrices, alguna productora, este director Ponce, y me llama mucho la atención sobre todo la actitud de ellos y de ellas, los artistas, los que saben que son artistas del porno, pero ellos piensan también que son artistas de cine. Y todos prácticamente están esperando tener una vida normalita, tener novia y tener novio y tener familia, y además hacerse famosos, y además hacer películas que no sean pornográficas. Esto ya no lo confiesan tanto, pero está en el trasfondo de sus manifestaciones. La verdad es que conocer este mundo, bueno, pues es algo más que se puede saber acerca de una actividad. Nos gustará a unos más y a otros menos, en fin, unos serán aficionados y otros lo detestarán, pero verdaderamente, ya digo, es un negocio realmente importante. Importante. Bueno, ¿y qué han dicho los miembros del equipo? Están muy contentos. Están contentos los miembros, sí, ¿no? Sí, se levantan temprano y trabajan bien, la verdad. ¿Tienen una vida agitada? Muy agitada. Bueno, estamos aquí viendo unas cifras y llama la atención. Pues sí. El cine español en Argentina muy bien, ¿no? Muy bien. El otro día hablábamos de cómo el cine español está mejorando sus exportaciones. Quizás estamos haciendo un poquito el papel de colonización que hacen los Estados Unidos aquí, ¿verdad?, en Europa. Es verdad, España, el cine español en Argentina, en este primer semestre del año, ha vendido más que el cine argentino. Naturalmente menos que el cine americano. En Argentina han vendido 16.800.000 entradas, un poquito menos de 17 millones de entradas en este semestre, bastante menos que en España, la tercera parte aproximadamente de las entradas que se venden en España. 10 millones de espectadores ha tenido el cine americano, es casi el 90% de la taquilla argentina, pero después está el cine español, 1.300.000 entradas se han vendido, lo cual es un 7,73% de cuota. No está mal, naturalmente, para un país. Casi como en España. Pues casi como en España, sí. Y luego ya detrás inmediatamente Argentina, un 7,51. Ha habido en Argentina 103 estrenos en este semestre, exactamente la mitad, prácticamente la mitad que en España, y también en Argentina un 24% menos que el año pasado, menos estrenos. El cine está en crisis, se ve en todas las latitudes, ¿no? Las campeonas en Argentina hasta el momento son Los Padres de Ella, Meet the Fockers, la película americana que ha tenido algo más de 1 millón de espectadores, y la campeona nacional ha sido Papá se volvió loco, una película de Guillermo Francella, con 660.000 espectadores. El aspecto comparativo con España es que verdaderamente en Argentina se ve bastante menos cine que en España. Bueno, pero estamos segundos de taquilla en Argentina. Me parece eso sensacional, estar por delante del propio cine nacional es algo, hombre, yo creo que tiene su importancia. Y en cambio las películas argentinas son muy bien recibidas en España, que eso también hay que decirlo. Claro que sí, no nos llega todo porque, bueno, pues los argentinos han estrenado 26 películas en este semestre, van a estar en las 50, calculo yo, al final del año, pues eso es la mitad que en España, y el cine argentino, las mejores películas argentinas, aquí las vemos con muchísimo gusto y tienen mucho éxito además. Bueno, pues a ver si remonta también el cine argentino, que aquí en España siempre es querido. Bueno, y de Brian De Palma, ¿qué sabemos? Hombre, pues yo creo que parte de esta crisis de espectadores del cine, yo creo que la tienen los guiones, los guionistas, los directores y, bueno, la propia industria. Brian De Palma va a hacer Los Intocables, pero si ya la ha hecho, bueno, pero es que ahora va a hacer la primera parte. Ah, la primera. Sí, la primera. Beginnings, va a ser Intocables Beginnings. Bueno, se va a llamar el Ascenso de Capone, Rising Capone. Muy bien. Es decir, que cuenta exactamente lo que pasó antes de que después tuviera que intervenir Elliot Ness y su grupo de policías, que hay que recordar que en aquella película del año 87, hace ya pues casi 20 años... Estaba Kevin Costner de Jesús, ¿no? Exactamente, Kevin Costner de Jesús, Sean Connery, Robert De Niro, que era sí. Capone, ¿no? El guion era de David Mamet, lo cual verdaderamente era y es todavía una garantía, pero el guion de ahora lo van a escribir Brian Koppelman y David Lieben, y la va a producir Art Leeson, el mismo que ha producido la anterior película de Brian De Palma, que por una vez no es ninguna copia, ni ningún homenaje, ni nada por el estilo. Es una película que se llama The Black Dahlia, con Scarlett Johansson, Hilary Swank y Mia Kirshner. Luego hay señores también, interesa al menos, Josh Hartnett y Aaron Eckhart. Las tres chicas son estupendas. Y después de esa, inmediatamente, esta primera parte de Los Intocables, la llegada, el ascenso de Capone. De Capone, bueno, no está nada mal. ¿Y de los chinos qué se sabe? Hombre, de los chinos hay para dar y tomar. Por un lado, Zhang Yimou, mira que le ponen a usted las películas de los chinos. A mí mucho. Esta noticia es la que más me gusta de toda la temporada, porque es toda de chinos. O sea, viene una producción tailandesa y es que se vuelve loco. Sí, señor. Que, bueno, viene algo de Vietnam y bueno, eso es la maravilla. Hombre, es que la única que nos llega de Vietnam suele ser una extraordinaria película, sí, claro. Sí, a veces no, hay que reconocerlo, pero normalmente sí, ¿no? Bueno, Zhang Yimou es el gran patriarca del cine chino ahora mismo, un hombre joven todavía, pero ya un grandísimo director. Va a volver a dirigir con su musa y su ex pareja Gong Li en una nueva película sobre artes marciales. Ya ha hecho dos, Hero y La Casa de las Dagas Voladoras. Bueno, pues ahora va a hacer esta película que va a protagonizar Chow Yun-fat, que es también el actor más importante de China ahora mismo, y Gong Li le dará la réplica. Gong Li hará el personaje de la emperatriz Wu Zetian, que como se sabe era la que mandaba en la dinastía Tang. Sí, como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe. No es solo el único. Por otra parte está Jackie Chan, que ha recibido un homenaje en París, Jackie Chan, porque es el actor y director, dicen los franceses, más conocido, la figura asiática más conocida a nivel mundial. Le han dado un premio a toda su carrera, que es una medalla honorífica, por su especial habilidad para fundir las artes marciales y el humor. Así es que tiene que estar muy contento. Como estará contento, y terminamos con los chinos, John Woo, que normalmente dirige en Estados Unidos, pero también en China, está preparando Battle of Red Cliff, la batalla de Red Cliff, que es un drama histórico, y que le va a distribuir en todo el mundo Sony Pictures, es decir, Columbia, con lo cual pues John Woo verdaderamente estará contento, porque excepto en China y en Japón, que ya tienen los derechos comprometidos, en el resto del mundo será Sony. La película es una cosa dramática que se basa en una novela china, por supuesto, y que habla de los tres reinados que hubo en China entre el siglo I y el siglo III, y una batalla muy famosa que debe ser la batalla esta de Red Cliff. De Red Cliff, sí, pues suena chino, ¿verdad? Verdaderamente suena chino, sí. Bueno, pues desde aquí lo mejor para los chinos, por supuesto, pero queremos saber, señor Escribano, cómo se plantea este mes de agosto, porque alguna cosita de cine habrá que hacer, pues, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, que hay buenos estrenos, sobre todo va a haber estrenos de los que van a llevar gente a los cines, que vaya, me parece que eso es lo fundamental, ¿no? El día 5 de agosto llega el primer gran estreno del verano, que es La Isla, la película de Michael Bay con Ewan McGregor y Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, que verdaderamente está que no para. Detrás viene enseguida Sin City, la película de Robert Rodriguez con Frank Frank Miller, con Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba, una película americana que está teniendo muy buenas críticas en todas partes, una película espectacular. También se va a estrenar Ninette, la película de José Luis Garci, para que todo nos venga de América, con Elsa Pataky de nueva musa de Garci y Carlos Hipólito, sobre la obra de Miguel Miura, como todo el mundo sabe, y también Charlie, la fábrica de chocolate, de Tim Burton con Johnny Depp, estas tres el 12 de agosto. Un poquito más adelante, el 19, llegarán El señor y la señora Smith, la peli de Doug Liman con Angelina Jolie y Brad Pitt, una película que... De psicópatas, ¿no? Sí, exactamente, el matrimonio que se lleva muy mal, a lo que parece. Sí. Y también, cuando llegamos, una película de Brian Levant con Ice Cube de protagonista. Un poquito más tarde, el 26, llegará Dark Water, la película revisión del título japonés de terror que ha dirigido Walter Salles y que protagoniza Jennifer Connelly. También veremos el mismo día 26 La noche del hermano, una película española de Santiago García de Leániz con Luis Tosar, Iciar Bollaín y Pablo Rivero. Todas estas, como digo, el 26 de agosto. Y ya a primeritos de septiembre, justo para empezar la temporada, Embrujada con Nicole Kidman y La guía del autostopista galáctico, uno de los estrenos más esperados por todo el mundo de la famosísima novela de igual nombre. Bueno, pues ya tenemos una agenda muy nutrida para el mes de agosto y primeros de septiembre. Ya veis que los estrenos nunca faltan. Otra cosa es que la gente vaya a verlos. Que he conocido una chica. Es una paciente de la clínica. Le estoy preparando un embrión para implantarle. ¿Te gusta? Sí, tiene muy buen aspecto. Tiene una división celular excelente. La chica. Me refiero a la chica, no a su huevo. Sí, ella es perfecta. Qué mal te veo, hijo. Vas derechito a la catástrofe. Derechito a la catástrofe. ¿Te gusta la nena? Estos son los Alterio, padre e hijo. ¿Qué acento tiene el padre, verdad? Sí, sí. Está sí. Marcado y el hijo ya, ¿verdad? El hijo sabe hacerlo y sabe hablar también en correctísimo castellano, claro, porque para eso es un artista estupendo. Sí, sí. Estos son los protagonistas de Semen. Semen. Señor Escribano, debo advertir... Estamos lanzados esta noche. Esta noche estamos muy, muy verbeneros. ¿Sabes? No, hombre, no, pues es una historia de amor, ¿eh? Ah, amor. La película se llama así, Semen, una historia de amor. Pero bueno, tiene una división celular perfecta, ¿eh? Perfecta, efectivamente, es una chica sensacional, qué óvulo, ¿eh? Algo fantástico. Qué óvulo. Qué óvulo, sí. Bueno, la han dirigido Inés París y Daniela Fegerman, la producción es de César Benítez, el guión de las dos mismas directoras, y los protagonistas, junto con Ernesto y Héctor Alterio, Leticia Dolera. Es la segunda película de Fegerman y París, tras A mi madre le gustan las mujeres, una comedia que protagonizaba Leonor Walding, que les valió ya una candidatura al Goya y que no estaba nada mal. Y desde mi punto de vista, esta está todavía mejor. las dos directoras, que llevan ya un importante bagaje como guionistas en series de televisión y en películas como por ejemplo Sé quién eres, de Patricia Ferreira, han asentado esta historia, que de entrada está muy bien escrita, en tres pilares de categoría: la cercanía y la vis cómica de Ernesto Alterio, la capacidad y la experiencia del padre de Ernesto, el sabio Héctor Alterio, y el encanto y la fotogenia de la jovencísima Leticia Dolera. Ernesto Alterio es, en la película, Serafín, un joven biólogo, un tanto espídico, que trabaja en una clínica de fertilización de estas, ¿no? Es soltero, vive con su padre, el padre no sale de la cama, no porque esté enfermo, sino porque está muy disgustado por alguna cosa que le pasó en su juventud, cuando era el hombre del tiempo más famoso de la tele. La existencia de Serafín pues transcurre dentro del habitual orden desordenado, o desorden ordenado, como queramos decirlo, y así seguiría de no tropezarse con Ariadna. Ariadna es una jovencita monísima que acude a la clínica en busca de un embarazo, y a Serafín se le revolucionan al hombre todas las hormonas en cuanto la ve. Ariadna tiene además una hermana gemela, capricho de la fecundación, que se llama Penélope, y un perro adoptado que atiende por Viernes. Ariadna, que es una especie de Amelie a la española, no tiene, curiosamente, tanto espíritu maternal como Penélope. Será porque es trapecista, Ariadna, y ya se sabe que la vida en el circo, pues nómada, siempre provisional, no es la más apropiada para tener y educar unos hijos. Serafín, el hombre, está enamorado hasta la probeta de Ariadna, y quiere ayudarla, o quizá Penélope, no sabe muy bien, ¿no? Y tiene, él sí, muchísima conciencia de paternidad responsable, mucha más que su propio padre, al que le pone con sus nervios en tal estado de los suyos que le va a hacer un día salir de la cama y cometer un disparate. Bueno, entre los dos, Alterio y Leticia Dolera, por partida doble, llevan todo el peso de la historia. Como en toda buena comedia, no hace falta más si los personajes tienen gracia y su relación funciona, gracias, como es natural, a un buen guión y una adecuada interpretación. Como decía antes, Héctor Alterio aporta toda su sabiduría y compone un personaje que divierte, y que se divierte él con ese puntito de cínica lucidez. Leticia Dolera afronta su primer protagonista. A los 23 años abandona sus papeles de hija para interpretar a una madre, en una carrera meteórica que inició, como tantos otros, en esa cuna de artistas que fue Al salir de clase, y que remata de momento con Los Serrano, pasando por sus películas Besos de gato, Al otro lado de la cama y la fallida, pero no por su culpa, Imagining Argentina. Si tiene suerte Leticia y trabaja, será una figura de nuestro cine, porque cualidades ya las tiene y en esta película lo demuestra. Y Ernesto Alterio, el hombre, pues se ha convertido ya en un referente imprescindible para nuestra comedia cinematográfica. Con 35 años y 30 y alguna películas a sus espaldas, Los años bárbaros, Cuarteto de La Habana, El otro lado de la cama, Días de fútbol, Incautos, procede Ernesto de una familia y una generación artística, su padre y su hermana, sus colegas Guillermo Toledo, Alberto San Juan, Javier Gutiérrez, de una categoría sobresaliente. Su personaje aquí, este desquiciado pero encantador Serafín, es verdaderamente la columna vertebral de la película, y todo gira en torno suyo, encajándose con precisión. Mérito grande el suyo, y mérito también de las directoras guionistas, que han compuesto un relato sencillo, una comedia amable y aparentemente sin pretensiones. Pero esa modestia no oculta algunas lecturas interiores de la película, que habla sin ningún pudor de la libertad del ser humano y del amor maternal, y por encima del afecto paterno-filial, que no tiene mucho que ver con el origen correspondiente y químicamente correcto de óvulos y espermatozoides, sino con la realidad de una relación, con la auténtica pulsión de la vida y con la generosidad del corazón, no la víscera, sino el sentimiento. Pues espermatozoide, perdón, semen. Semen, semen. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana. Puesto número 10. El puesto número 10 es para La casa de cera, de Jaume Collet Serra. Es una película americana, pero la ha dirigido un catalán. Primera semana en la lista. Número 9. Sube un puestecito El cielo gira, el documental de Mercedes Álvarez, que lleva ya 4 semanas con nosotros. Número 8. También sube Madagascar. Si los chavalines no la han visto todavía, pueden ir, que todavía está en cartelera, la película de dibujos de Eric Darnell y Tom McGrath, también 4 semanas en la lista. Número 7. Bueno, vamos trabajando ya entre copas la película de Alexander Payne. No en vano lleva 21 semanas en la lista, es nuestra campeona de permanencia. Número 6. En el 6, Hierro 3, de Kim Ki-duk, una de estas películas orientales que tanto nos gustan. 14 semanas en la lista y ha subido un puestecito. Número 5. Película de la semana, un tremendo drama, a las 5 de la tarde sucede, y sucede en Afganistán. La directora es Samira Makhmalbaf y la película hay que verla. Primera semana en nuestra lista. Número 4. Ha bajado ya desde el puesto primero, La Guerra de las Galaxias, el episodio 3, La Venganza de los Sith. Después de de 8 semanas ha perdido el podio, porque la taquilla ya va bajando. Escribano de Bronce, número 3. Nadie sabe, dice Hirokazu Koreeda, un director japonés, y es verdad que nadie sabe cómo es el éxito de esta estupenda película. 8 semanas y subiendo. Escribano de Plata, número 2. También sube otro estupendo documental, también muy dramático, La Pesadilla de Darwin, de Iver Soper. 2 semanas en la lista y nos cuenta lo que está pasando en Tanzania. Terrible. Escribano de Oro, mejor película de la semana, número 1. Bueno, pues se veía venir, con Bola de Cristal y sin Bola de Cristal, La Guerra de los Mundos, de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Dakota Fanning. Después de 3 semanas ya es nuestra campeona. Estaba en el 10, luego en el 4, ahora en el 1. Campeona de la temporada. Fantástico, don José Manuel Escribano. Está usted espectacular, ¿eh? Está usted en su mejor momento. Así muchas que gracias. Le voy a hacer entrega, dada la temática que ha aportado usted esta noche a la revista de cine. Dios mío. Tome esta suerte de adminículos. Sí. Esto viene de un sex shop, pues, lo llaman así. Ah, sí, tengo uno, igual, en casa. ¿Tiene usted uno igual sí, que este? Sí, no, la verdad es que no lo he estrenado. Pero ya, pues me apaño con los dos. Sí, sí. Agítese antes de usar, ¿eh? Por eso no lo he estrenado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en azul y verde ya sabemos que el Discovery tiene nueva fecha para su lanzamiento. Pues sí, efectivamente, la NASA ha confirmado que tratará de lanzar el Discovery el próximo martes 26 de julio. Esta fecha no es del todo segura, pues el fallo que se produjo en un sensor del tanque de combustibles, detectado 2 horas antes del lanzamiento, sigue siendo reparado por los ingenieros. Se están llevando a cabo reparaciones de manera inmediata y también se realizan pruebas a los sensores que dieron problemas, para que si todo está correcto se pueda efectuar el lanzamiento a las 10:34 del próximo martes. O por lo menos antes del día 31 de julio, cuando se acabará la denominada ventana de oportunidad. Esta ventana es el conjunto de condiciones favorables para el lanzamiento. Además, también garantiza una buena visibilidad diurna a las cámaras de observación para saber si se ha producido algún daño durante el lanzamiento. Si no se produce el lanzamiento antes de esta fecha tope, la NASA tendrá que esperar hasta septiembre para que se dé otra ventana de oportunidad. Esta es la quinta vez que se anuncia el lanzamiento del Discovery. La primera fue en mayo, después el 13 de julio, el 16, el 17 de este mismo mes fueron las siguientes tentativas, y parece que desde la tragedia del Columbia, el 1 de febrero de 2003, se quiere tener plena seguridad para los viajes en los transbordadores. Después de estos arreglos, el Discovery realizará una misión de 12 días en su vuelo número 31, siendo el 17º vuelo orbital a la Estación Espacial Internacional, a la que van con el objetivo principal de aprovisionarla. Partirá del Centro Espacial Kennedy desde la plataforma 39B y va a ser una tripulación con 7 astronautas. Bueno, pues vamos a desearle todo lo mejor a la capitana Collins, a Eileen Collins, y el próximo 26 de julio cruzaremos los dedos, ojalá se produzca ese feliz lanzamiento. Y en todo caso, como la ventana está abierta, eso de la ventana vamos a tener que hacer un informe también sobre qué es una ventana abierta. Una ventana de oportunidad. De oportunidad, porque algunos dicen que no el 31 de julio, sino que se puede eso alargar o prolongar hasta el 3-4 de agosto. Uh-huh. O sea que bueno. Lo mejor para el Discovery, nueva fecha de lanzamiento, 26 de julio, 10:34, hora de Cabo Cañaveral. Hay quien dijo que en el siglo XXI, si hablamos de investigación médica, deberíamos atender 3 frentes concretos. Uno de ellos, combatir el dolor, prioritario. Otro, combatir el SIDA. Y claro, también hay que combatir el cáncer, aunque algunos también afirman que esto del cáncer se pone difícil. Pues sí, todos sabemos que el cáncer es una grave enfermedad que nos afecta a todos. Dice el eslogan de la Asociación Española contra el Cáncer que 1 de cada 3 españoles padecerá esta enfermedad en algún momento de su vida, aunque las estadísticas dicen que solo 1 de cada 4 morirá. Y es que el cáncer es la segunda causa de muerte en España, por detrás de las enfermedades cardiovasculares, y la primera causa de muerte prematura. Pues conociendo estos datos, cabría ser negativo con respecto a las posibles soluciones que esta enfermedad pueda tener a corto plazo. Aún así, cada año los avances médicos en este sentido son mayores, aunque el mexicano Alejandro Madrigal, responsable científico del Anthony Nolan Trust de Londres, afirmó ayer que en el siglo XXII el cáncer seguirá siendo un problema. Madrigal coordina el proyecto All-STEAM, en el que participan 29 instituciones para 13 países, con un presupuesto de casi 12 millones de euros de la Comunidad Europea para la investigación de la inmunoterapia contra el cáncer. Pero Madrigal también dio una nota positiva a su comparecencia, ya que recordó que los progresos han sido tremendos en nuevos tratamientos y en el aumento del número de donantes, cerca de 10 millones en todo el mundo. Bueno, pues una visión, sí, pesimista en la lucha contra el cáncer, pero también, ¿por qué no?, realista. En el siglo XXII combatiremos al cáncer como lo estamos haciendo en el XXI, pero tengamos en cuenta que cada vez más gente sobrevive a esta fatídica enfermedad. Ya estamos en unos niveles de supervivencia del 25%. Es un dato muy, muy interesante, muy a tener en cuenta, y eso nos pone en la pista, nos dice, nos advierte que dentro de 100 años posiblemente el cáncer tan solo sea una enfermedad crónica. Si conseguimos cronificar el cáncer, estaremos salvando millones de vidas. Segunda causa de muerte hoy en día en nuestro país, aquí en España. Vámonos al techo del mundo, José Ignacio. Sí, vámonos. Qué maravilla. 8.848, 8.846, 8.850... Es que nos vamos a tener que llevar la cinta métrica, ¿eh? Este paso no... Sí, va a haber que ir con el metro ese de medir los muebles en casa. A ver cuánto llega el Everest. No pudo ser. La UNESCO ha decidido que el Everest no esté finalmente entre los patrimonios de la humanidad amenazados. Aquellos que querían ver al Parque Nacional del Everest en la lista de los lugares amenazados esperaban que así el comité tuviese que evaluar los lagos glaciares de Nepal, formados al derretirse los glaciares, y concentrar esfuerzos en evitar el riesgo de que provoquen inundaciones. Sin embargo, el comité de UNESCO no pudo sino clausurar su encuentro anual, que tuvo lugar el pasado domingo, diciendo que a fin de cuentas el impacto del cambio climático está afectando a muchos y probablemente afectará a más lugares patrimonio de la humanidad. Recordemos que en esta misma sección tratamos hace poco la iniciativa de Edmund Hillary, primer montañista en llegar a la cumbre del monte Everest, para que la cordillera del Himalaya y el pico más alto del mundo fueran considerados patrimonio mundial en peligro debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si los glaciares hipotéticamente se derritieran, son muchas las vidas de habitantes de la zona en peligro, por no hablar del evidente daño al medio ambiente. Pues nos hemos quedado así como un poco estupefactos, ¿verdad? Porque parecía que el Everest, que es ese gran símbolo de la Tierra, es el techo, la cumbre más alta del planeta Tierra, pues debería tener alguna figura de protección que la preservara. Pero claro, lo que dicen, el cambio climático está afectando a todos. A todos, y el Everest no puede estar distinguido por esa cuestión, porque hay muchas cumbres, hay muchos glaciares, que por ejemplo, hoy por eso nos enterábamos que en Groenlandia hay un glaciar que está terriblemente afectado por esto del cambio climático, así que vamos a esperar mejores oportunidades, ¿no, José Ignacio? Pues sí, es que además... ¿Sí te gustaría subir al Everest? ¿Por qué no? Cuando pongan ascensor. Qué cómodo es, ¿verdad? Qué elitista es. A él le gusta que le suban. O sea, claro, hombre. O sea, él coge al Serpa y el Serpa le... Para arriba. Hacia arriba, Tienzin. Él indica con el dedito, ¿verdad? Y dice, allí. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Fíjate qué elitista es José Ignacio, ¿verdad? Sí, sí. Yo me lo imagino ahí en Parihuelas. Yo me lo imagino bajo palio. Yo me lo imagino en el siglo XIX, cual Richard Burton, sí. Conquistando África. Ah. Me lo imagino bajo palio. Con las canillas y todo. O sea, toda la tribu mandinga llevando los paquetes y él subido ahí en el trono. Dirigiendo la orquesta. Bueno, pues vamos con estos correos electrónicos. Bueno, pues tenemos a numerosos amigos que están encantados con la sorpresa de ayer. Dicen, gracias por permitirme escuchar de nuevo mi superhéroe, mi Superman, ni Spiderman ni Batman. El mejor, Sombrita. Hombre, Sombrita, la verdad es que fue una sorpresa para los veteranos y me alegro al saber que les gustó. Otros dicen, el preboste del conocimiento de Cúlpito. Sí, señor. Le preguntan, ¿eres tú el que ha llevado al planeta Noturbu los anuncios de los libros de Juan Antonio Cebrián? Pues debe ser. Y por último dice, no puede ser, a pie de la pirámide, luz eléctrica, guitarro mexicano, la misión rana. Bueno, pues muchos recuerdos entrañables, ayer derramados en la antena de Onda Cero, sí, y bueno, pues muy bien. Están encantados con el hombre espectáculo. Están encantados con el último vidente y hombre espectáculo del siglo XXI, decía él. Luz eléctrica, no galáctica, sino eléctrica. Exactamente. Bueno, pues me alegra haber podido satisfacer la inquietud de tantos que habéis solicitado el regreso de Sombrita, del Far y de todos los personajes. Por lo menos en este momento, o ayer, en ese momento puntual, fuimos todos muy, muy felices. Pues sí que son muchos los que disfrutaron ayer, como por ejemplo Jesús, que dice: con lágrimas en las partes superiores recibo a mi luz perdida años A. Sí, sí, sí, sí, es él. También, por ejemplo, Ancor, que dice: me lo estoy pasando genial con el Sombrita. ¿Cómo se echaba de menos? Sin menospreciar a Pepín, pero donde esté Sombrita. En fin, que son muchos los que esperan que Sombrita y el Fari aparezcan en más ocasiones durante el programa, o que incluso regresen con asiduidad. Bueno, pues seguro que serán las oportunidades justas y necesarias para que disfrutemos alguna vez que otra del maestro Sombrita, del Fari, de todos. Vamos con Calixto, que también está encantado con la reaparición de Sombrita y el Fari. Saludos. Pero bueno, qué éxito abrumador. Sí, sí. Saludos a la momia de Afinofis IV y compañía. Quiero recordar que al final de la temporada darías una sorpresa. Aparte del libro Enigma, el caso es que he pasado una semana visitando Cáceres, siguiendo el buen consejo del profesor Bacterio, y no sé si ya se ha dado la notición. Bueno, me despido esperando que la noticia que tenéis que dar sea buena. Algo tipo subida de sueldo, aumento de horas de emisión. Bueno, en todo caso, que el programa empezara un poco antes. Pues precisamente, yo creo que no has dado el clavo en ninguna de las... No has acertado ni una, ¿eh? No, lo que sí os podemos decir que estamos muy satisfechos. Ya sabéis que habíamos pasado un año muy difícil, la temporada 2003-2004. No estuvimos en antena. Yo había prometido regresar y lo hicimos, además por la puerta grande, todos los días. Y hemos completado una temporada más que satisfactoria. Ahí estamos con nuestros niveles de audiencia, con la aceptación, con el cariño de todos los oyentes, los seguidores de La Rosa de los Vientos. Entonces, yo digo, misión cumplida. Mi promesa la he cumplido, mi palabra dada la he cumplido, y ahora pues hay que pensar en otras cosas. Después de este año fantástico que hemos pasado juntos, sí que os puedo anunciar que la temporada que viene estaremos de nuevo, estaremos y pasaré en Onda Cero. Así que ya dentro de unos días daremos todos los detalles, todas las novedades, pero tranquilidad para los inquietos, porque sí que vamos a estar el año que viene en la antena de Onda Cero. Vamos a buscar la mejor ubicación para que estemos todos cómodos, para que podamos atender las diversas responsabilidades que hemos adquirido en estos años, y sobre todo lo principal, para que tengáis el mejor programa posible, con los mejores contenidos posibles. Sois muy exigentes, merecéis lo mejor y hacéis muy bien. Así que estaremos cumpliendo una vez más ese compromiso, ese vínculo invisible, ese pacto de complicidad que se estableció hace ya 8 años con los oyentes de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio, y tendréis rosa para el año que viene. Siempre que nos soportéis, ahí estaremos. Vamos con Graciela, que dice: hola, os escribo desde Monforte. Quería deciros, para variar, que me encanta vuestro programa y que lo escucho desde que tengo 13 años. Y que sepáis que ese parón que hicisteis provocó una crisis en el final de mi adolescencia. Menos mal que volvisteis, porque si no, no sé qué sería de mí. Pues... no sé qué es lo que más me gusta del programa, pero sí sé con quién me casaría. Juan Antonio, cásate conmigo, dice. Pues sea, sea. Sea, ¿no? Sea. No me hagáis caso, son los 20 años que me traumatizan. Ah, que son 20 años. Sí, pobre. Bueno, y pues, hombre, tampoco, por edad no. Es una edad similar. Entonces, estáis ahí, Juan. Estamos ahí, sí, sí. Bueno, pues nada, ya iniciaremos conversaciones, a ver de qué patrimonio estamos hablando. Vale, claro, que dato pueda, importante. Que pueda aportar ella, ¿no?, como dote. Claro. Eso ya, pues, eso es lo más. Hacemos y luego, pues otras cosillas que una negociación. O sea, yo o me caso con esta chica o me caso ya con Martín directamente. Vamos a darle una oportunidad a Graciela. Habíamos hablado de ello aquí en el programa. Eso se planificó al principio de temporada. Sí, en el retiro, ¿verdad? Sí, Martín. En las barcas. Me acuerdo perfectamente. Lo que pensaba romántico. Que no se pensaba ni que ibas a ir la ley tan rápido. Por eso prometieron. Se nos han adelantado. Ya. Lo que pasa es que yo te dije sí en septiembre, pensando que esto se iba a alargar un poquito, que a lo mejor eran unos años. Sí. Y ahora estoy muy... Ya, ¿verdad? No. Ya, hombre, pero... Se lo ha pensado. No sé, Martín. Hace mucho calor ahora, ¿no? Es que... Yo creo que debemos dar una oportunidad a Graciela mejor. A Graciela mejor, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues entonces ya me caso yo con Graciela. Pero yo también quiero otra Graciela para mí. Y yo... Pero a ti, ¿quién te ha preguntado hoy? Pues no. Sí, que hacer bien. Si estamos aquí, tres, que somos Graciela, Martín y yo, y no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo te quieres tú sumar a la propuesta, hombre? Vamos a ver. Bueno, que dice Graciela también que le encanta Pepín y que no sabe por qué hay gente a la que no le gusta. Bueno, pero es un le humor... Le gustan todos a Graciela, me parece a mí, Claro, es un humor distinto y, bueno, pues hay gente que lo entiende bien, otros no. Es surrealismo, claro, el surrealismo se presta a ese asunto. Pero Pepín también nos ha brindado una fantástica temporada. El próximo martes ya es la intervención final de temporada y vamos a hacer una gran fiesta en Chispa y Muelle. Gonzalo nos escribe y dice... Preguntaban el otro día al autor de una canción que suena en la sección de Jesús Callejo, que como bien dijiste se llama Nocturne. Pues bien, el grupo que la canta se llama Secret Garden. Un dato curioso, esta canción es la ganadora de Eurovisión en 1995 por Noruega. Sí, sí, sí, pues la sintonía de Jesús Callejo, y sí que lo hemos dicho en alguna ocasión, que eran los Secret Gardens, aunque en algunos recopilatorios, como este de Música de los Dioses, sí, viene como de nome, ¿no? Exactamente, el nomo. Pero yo creo que es una versión. Es una versión. Yo creo que también. Sí, son los Secret Gardens, en el grupo este noruego que ganó Eurovisión. Pues vamos con Esteban Rodríguez, que se declara un fanático admirador de Carlos Canales. Por otra parte, aprovecha para hacer una sugerencia que podríais tratar. El tema fascinante de la democracia en la antigua Grecia, desde el comienzo de las polis hasta personajes tan trascendentales en la cultura occidental como son Solón, Pisitrasto o Clístenes. ¿Y tú te quieres casar con así no vamos a ningún sitio, Eloy. O sea, si no sabes quién era Pisitrasto, pues no vamos a... Saberlo no sé, lo que no sé es pronunciar... Bueno, no. Rogar, también ruega encarecidamente que pongáis, aunque sea un trocito, algún tema del Trobar de Morte, banda barcelonesa que se identifica plenamente... Tus compañeros al repartir los correos están haciendo una... Han hecho una faena, ¿eh? Como saben... Eso estaría de Martín, ¿eh? Ah, estaría de Martín. Ay. Bueno, dice que es una banda barcelonesa que se identificaría plenamente con las inquietudes y gustos de La Rosa. ¿Se llama Trova? Trobar de Morte. Trova de Morte. Trobar de Morte. Trobar de Morte. Sí. También el título... Dice que es destacable su tema homenaje a los templarios Ordo Militum Christi. Que todos murieron al final. Buena. Claro, aquí como ya tenemos más años que la Tana, pues diría... Hicimos una tetralogía, hicimos cuatro pasajes de la historia, ¿te acuerdas, Silvia? Mm. Menos mal que me quedas tú. La abuela. En el año 95, hace 10, dedicados a, pues, a la democracia en Grecia, al nacimiento de las polis, a los estados independientes, a Esparta, a Atenas, hicimos cuatro episodios, cuatro pasajes. Pero claro, hicimos, y claro, ya están ahí hechos, hace 10 años. Pues claro, ya nos ha nacido una nueva generación, o dos, quizá, así que lo tendremos muy en cuenta para la futura temporada. Pues tenemos a Vicente Berezo, que quiere saber cuánta extensión o número de palabras puede tener un relato para enviarlo a la sección de microrelatos de los oyentes. Bueno, pues para la futura temporada yo creo que podemos incluir algún microrelato, ¿verdad? Yo creo que estaría sí. Muy bien. ¿Martín? Sí. Dirección. Extensión y dirección. Folio y medio. Espacio interlineado, pues sencillo. ¿Palabras? ¿Cuánto puede ser un folio y medio? Pues unas 600 palabras, ¿no? Uh-huh. Más. No, uno más. ¿Tú crees? 602. Sí. 602. Y el punto. Claro. Unas 600 palabras. 600, hombre. ¿Lo cuenta? 600, 700, yo creo que. Eso es. Sí, más sí, o menos. 600, 700 palabras. Eso. El espacio sencillo, tipo de letra, pues Times New Roman 12, por ejemplo. Sí. Es lo básico. Dirección, bastante. Dirección. Programa La Rosa de los Vientos. Ah, no, primero Onda Cero Radio. Oye, Martín, hoy. Es que de verdad, entrenado. Sí. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Código postal. No, Martín, no. No, Martín, no. Vamos a ver, Fuenteventura era, ¿no? ¿Cómo si estuviésemos empezando? Venga, repetimos. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. ¿Ves? Mira, muy sencillo. Qué bonito. Fantástico. Qué emoción, ¿eh? Estupendo. ¿Qué viene? ¿Sí? ¿Qué contento? Imparable. Parece Eddie Murphy ahora mismo. Han tomado nota, yo creo, ¿no? Sí. ¿Les ha dado tiempo a coger lápiz, papel, boli? Sí, es muy probable. Sí. Y luego pueden enviarlo también a través del correo electrónico gracias a rosa.vientos@ondacero.es. Correcto. Correcto. Pablo nos escribe sobre el incendio de Guadalajara. Dice, lo único irrecuperable son las vidas humanas, porque si se hace una buena política de reforestación con especies autóctonas, ayudando a la naturaleza que actúe, se puede recuperar. Lo que hace falta es presupuesto y voluntad. Recuerdo además un macroincendio en Madrid, como hace unos 20 años, que arrasó los montes de Galapagar. Creo que fueron casi 10.000 hectáreas. Ahora se ha recuperado, como se puede comprobar. Sé que es una pequeña luz en el túnel oscuro, pero debemos mirar el futuro con cierto halo de esperanza. Bueno, pues sí, vamos a ser optimistas. Hoy había algún detalle, por ejemplo, que pues la alcaldía de Madrid ha puesto a disposición de Guadalajara pues todo el vivero destinado a pues a florecer el corredor sur, ¿verdad? Madrid Sur, el Parque Sur. Bueno, pues todo ese vivero que ya estaba preparado para esa misión, la van a ceder, la van a donar a Guadalajara para que, bueno, de alguna manera pues ayude, ¿no?, a que eso vuelva a ser verde, a ser un paisaje, a ser un vergel, lo que ha sido siempre. Vamos a desear lo mejor para Guadalajara. La canción del verano, destronando al Despretine, hay que decirlo con tristeza ya, Martín. Oh. Está número uno, ¿no?, en los singles. Número uno, sí, sí, sí. Ding, ding. Ahí estamos, The Crazy Frog. Una versión original de aquel sonido de motocicleta de Robert Mamedal, ¿no? Eso es. Sueco, 17 años. Ahí viene, viene. ¿Esto se baila en las discoteques? Sí, ¿por qué no? ¿Y en las verbenas populares? Bueno, esto va a estar un poquito más complicado, pero yo te puedo asegurar que en algunas sí. Se atreven, bueno, con el organillo a darle... Claro, tú te imaginas en una verbena popular, sí. Pues que esté, por ejemplo, una orquesta que se llame Eclipse, ¿no? Qué bonito. Por ejemplo, yo conozco esa orquesta. Ah, ¿tú conoces la orquesta? Mira, has vuelto a rehabilitarte ante la inminente boda, ¿eh? Es que siempre hay una orquesta que se llama Eclipse. No, es que le es un nombre de mundo. Claro. Sí, también hay que decirlo. ¿Cómo se llamaba la orquesta de Bisbal? Que se llamaba... Expresiones. Esto es increíble. Oye, podemos hacer un recuento de orquestas, ¿verdad? Están puestos en orquestas. Yo me quedo con Sintonía de Vigo. Sintonía, Orquesta Sintonía. Bueno, una de las buenas de Galicia. Claro, sí, claro. Orquesta Sintonía, Expresiones, Eclipse. Yo con Ernesto y la vieja banda. Ernesto, hombre, pero Ernesto es un buen amigo, es un clásico, Ernesto Teclen y la vieja banda. O los Dalton. Los Dalton, bueno, de mi pueblo. Pues ya está, que nos envíen correos electrónicos cuando vayan a las fiestas populares, que también esa es una misión que podéis tener en agosto. Pues sí, mira, es verdad. Que envíen, allá donde vean un nombre curioso, que lo envíen. Son todos, yo creo. Incluyen el repertorio, claro. Estaría bien, claro. El repertorio de la orquesta. Por ejemplo, que lleguéis al Orquesta Sensaciones. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Eso. Maravillas. Orquesta Maravillas. Hombre, hombre. Orquesta Carliños Brown. Ah, no, esa ya la hay, ¿no? Oy. Bueno, pues orquestas populares en verbenas populares y noticias de Río de Janeiro. Gente sin escrúpulo. Hombre. El invitado de hoy. De becarios. Personaje de becarios. Hombre, sí. Vaya. Qué peligro. Sí, qué dolor de cabeza, ¿verdad? Los becarios. Es que no hacen nada más que preguntar y... Claro. Observar y... Sí, sí. Menos mal que los de este año parecen buenos, ¿eh? Bueno. No pueden aguantar. De perfil, bueno. Parecer, sí. Pero... Sí. Las apariencias, ¿verdad? Ahí vamos, casi a las apariencias. Engañan. A veces engañan. Mira, a Sombrita le gustó mucho Mila. Estuvo... ¿Ah, sí? Sí, estuvieron ahí. No lo noté. Estuvieron congeniando un poquito. Pues lo disimuló bastante bien. Quería cambiar la túnica. ¿Y qué hizo ella? Pues ella muy ella... bien. Estoy muy... Estuvo en es que sitio. Tenemos que desvelar un pequeño secreto, ¿no? Sí. Porque Mila es embrujada. Sí, es verdad. Sí. Oye, Martín, me prometiste que no ibas a decir nada de esto. Pero, claro, ya recurriste a tu truco y... No, yo creo que ahí el que hizo el trabajo sucio fue Eloy, ¿eh? Sí, ¿cómo? Sí. Eloy es un... De sicario. Eloy es un maza. Eloy se comportó. Es la masa. O sea, yo la próxima vez que vaya a negociar algo me llevo a Eloy. Pues, ¿qué asusta? O sea, yo entro con Eloy en cualquier sitio. Ataca, y... ¿eh? Ataca, Eloy. Sí. No, porque yo voy con Martín, no me respetan. No. ¿Pero por qué? Es verdad. Porque parecemos Hernández y Fernández. Porque se ponen a contar chistes de la Martín. Porque sí. Martín es heterosexual, va todo cargado de aparatos, claro. Ordenador, se depila. Sí. Vale. O sea, nosotros en el cómic de Tintín nos darían el papel de Hernández y Fernández. Sí, Martín no impone. Dupont y Dupont, ¿eh? Que seríamos. A José Ignacio no se le ve porque va bajo palio, con lo cual. No, es que José Ignacio para ese tipo de trabajos no se presta. No, él envía al abogado. Está por encima. Le envía al abogado. Bueno, pues vamos a ver, porque tenemos, atención amigos, un becario, eso sí, de 27 años. Jolín, 27 años. Es verdad. Una edad. Oye, lo que hasta de 30, ¿no? hasta de, yo he tenido hasta de 32. Fíjate, yo he tenido becarios de 32. Pero son vocaciones tardías. Y tanto. Pues estamos ante un caso de la Comisaría de Represión a los Crímenes de Informática, Piratería e Injuria. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todo eso? DRCI son las siglas. Ah, menos mal. Mucho mejor. No es CSI, pero lo dejamos. DRCI, sí. DRCI, porque la D, en lugar de comisaría, debe ser departamento. Y la traducción ha sido un poco incorrecta. Claro. Claro. Muy bien. Claro, en todo caso, Brasil. Brasil, Río de Janeiro. Río de Janeiro. Hombre. Brasil, la Bossa Nova. Qué maravilla. Mira. Estamos ahí en la playa de Copacabana ahora mismo. Hoy Ipanema también. Cristo del Curvado, ¿verdad? El pan de azúcar. Curitiba. No, Rubiño. Las cataratas de Iguazú. ¿Qué presentas, Martín? Bossa Nova. Caipirinha. Facultad de Química. Y esto es lo que sabemos de Brasil. Hasta aquí podemos leer. Y de Río de Janeiro, pues por ejemplo, 14 millones de habitantes. 14 millones de habitantes. Qué barbaridad. La ciudad 5, casi 6, llegando ya. O sea, en la ciudad 5 o 6 y el resto fuera de la ciudad. Sí. Donde pueden, hasta 14, donde pueden. Uh-huh. 14 millones de habitantes. Vamos, estamos hablando, bueno, ya hablaremos en su día de las megalópolis estas. Sí, casi 180 millones de habitantes. ¿Es Brasil? Brasil, sí. ¿No? Sí. 176 o así. Sí. Una barbaridad. Bueno, pues en concreto vamos a Río de Janeiro, a la Facultad de Química de la Universidad Federal. Allí está Robson Pacheco Pereira. Robson Pacheco Pereira. No es el entrenador de fútbol, ¿eh? ¿No? Robson. No. Ya es que con esos nombres dan ganas de ficharles, ¿eh? Pues Pereira sí, porque mira, ganó una etapa del Tour. Dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Robson Pacheco Pereira. Dice, pues 15.000 millones. Y ya le ves aquí jugando. Sí. 27 claro. años. 27 años. Estudiante de doctorado. Sí. Prácticas en laboratorio. ¿Y qué hace en los tiempos libres? No está en el laboratorio, ¿dónde está? En la playa. No, está con el ordenador. Vaya. Sí, fíjate, bueno, que puede estar en la playa con las garotas. Martín. Sí. A mí me parece muy bien lo de Brasil y todo esto. Sí. Está ahí bien. Vamos a ver. No, es que no habrá becarios en el mundo de 27 años que se entretengan con el ordenador. Claro. Hombre, pero por favor, esto está... Sí, pero por lo que ha hecho puede ser condenado incluso a 4 años de cárcel. ¿Qué ha hecho con el ordenador? Ha enviado mensajitos y fotos, contenido sexual. Explícito. ¿Cómo? Explícito. Mira. Está enviando un mensaje. Pero vamos a ver, Martín, que esto es una... Martín, por favor. Sí, no. Esto es una sección de línea blanca. Buena noticia. O sea, aquí no hablamos de estas cosas. No. Bueno. Yo entiendo tu edad, entiendo que estés en plena... Es necesario porque tenemos que explicar que el susodicho suplantó la identidad de su profesora. Pero bueno, esto es un enfermo del cibersexo. No es que cambiara su aparato. O sea, que la suprema de Móstoles... El aparato no lo cambió. No. Suplantó la identidad por internet. Cogió el correo. Está diciendo que este becario tenía una profesora. Tenía una tutora. Una tutora en el departamento. Guapa ella. Que miraba un poco cómo iba su avance en el doctorado. Exacto. Entonces, sí, él la suplantó la personalidad. Suplantóla. Y se hacía pasar por ella. Se hacía pasar por ella y enviaba mensajitos. Mensajitos. Con contenido sexual a otros profesores de la misma facultad. Qué gran idea, diría. Queridos Eloy, José Ignacio, mira, lo habréis vivido vosotros también, ¿no? Pero eso no se puede contar aquí. Nos buscamos una, Juan. Pues doctorandos que suplanten a sus profesores y envíen mensajes de estos. Yo no lo había oído nunca. A saber luego las miradas de los profesores en el pasillo que habían recibido los susodichos correos. Claro, yo me imagino. Más contentos a clase, eso también es bueno. Claro, yo me imagino a esta profesora brasileña avanzando por los pasillos, ¿no? Yendo a la cafetería, pues póngame un café con leche. Sí. Y los profesores... Claro, y los comentarios de los profesores a los alumnos también. ¿A que no sabes quién me ha enviado un correo? Claro. Ya me imagino intimidades. Al profesor... Hay alguno que lo hace ya, al profesor de matemáticas diciendo... Acepto. Acepto. Y allí, claro, a la hora en punto... Y ella en mirándole, ¿no? Esperando. Diciendo, pues hay que aceptarlo. Sí. Y total, claro, que... Y otro diciendo, pero ¿no habíamos quedado a las 4 de la tarde? En mi casa. Estuve... Claro. Y Pues nada, al final le han cogido, ¿eh? ¿A Robiño? Sí, creo que le van a retirar esa beca que tenía del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. ¿Qué nombres más largos utilizan en Brasil, eh? Sí, CNTCT. CNT, bueno, pues el, aquí la versión española es otra cosa. Sí. Un poco más anarquista. Bien, pero el asunto es que Robiño ya no es becario. Ya no es. Sigue siendo casado, como dice la noticia, el estudiante es casado. Es casado. Es casado. Es como Antonio. Como los bollos. Oy. Bueno, y sí, puede incluso ser condenado a hasta cuatro años de cárcel por haber suplantado la identidad de su profesora. No, la cosa no fue tan grave, ¿no? Bueno, quedó ahí. Un quedamos aquí, un no sé qué. Mira, pero esas fotos claro. eróticas también. Mira cómo estoy. Alguno lo agradeció. ¿Te gusto? No, sí. No, sí. Algún calvo que otro por allí. Uy. Es decir, los desnudos. ¿Un calvo? ¿Eh? No. ¿Eh? Es el siguiente invitado, es verdad. Ah. Es que yo hilo. Yo fui testigo de un calvo. ¿Qué me dices? Sí, en Londres. Sí, en un autobús de estos de dos plantas. ¿Qué ocurrió? Pues nada, un grupo de estudiantes bajóse los pantalones. Todos a la vez. Sí. Y lo bueno es que, claro, esto pasa en Madrid o en Barcelona. O, sí. Y claro, la gente se escandaliza. Bueno, pues allí, creedme, era Oxford Street, la calle comercial de Londres. Nadie se inmutó. Nada, ¿verdad? Es que los ingleses son muy suyos. Es muy que suyo, sí. Nadie dijo nada, nadie protestó, nadie dijo, ala, no. Se quedaron así como mirando así con desdén. Pero que no se van a decir, Juan, ya, si no molestábamos a nadie. Retírale otra vez de la boda. Sí, sí, pero un instante. Graciela, que un instante. No. Pero antes, ¿sabéis cuál es el colmo de un estudiante calvo? Sí. Aprobar por los pelos. ¡Ay! ¡Ay, muy bien! Somos europeos. ¿Y qué? Bueno, creo que tenemos que elegir protagonista. Europeo del día. Que sería Balzmann, el hombre calvo de Alemania. Ah, otro calvo tenemos. Sí, 46 años. Había entrado en litigio porque quería que le costearan, pues, que le pusieran un peluquín, un tupé. Pedía 440 euros. Resulta que el seguro médico, pues sí, cubre ese coste a las mujeres. Pero los hombres no, porque la pérdida involuntaria de pelo entre hombres parece ser que es común y está aceptado, aunque el hombre aduce que él sufrió debido a su calvicie. O sea, que no le quieren pagar el tupé. No le quieren pagar el tupé. Bueno, por las cosas que pasan. Buen fin de semana a todos, hasta el próximo domingo, que se dé bien.